Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Hoy en Crossover hablaremos de portátiles, y tras serias amenazas de Alex y sus sicarios de Apple, no solo hablaremos de los normales y clásicos, también de los Mac. En cine, como siempre, Alex nos recomendará una película española. Hablaremos de las películas en carteleras y Julia nos trae los hombres que miraban fijamente a las cabras. Si todo esto fuera poco, también traemos noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico. Prepararos, porque empieza Crossover. Bueno, un lunes más estamos aquí. Antonio a mi izquierda. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a mi izquierda, el general Harris. Muy buenas tardes. A la derecha, David. Antonio de todos los santos. Buenas tardes. Julia, que nos está grabando para los Osquaks. Hola, buenas. Y en cabina, Alex. Hola, buenas tardes. No podemos empezar sin recordar a nuestro patrocinador APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. También os recuerdo nuestro blog www.crossover-fm.es y nuestro foro, donde tenéis el post de En el Aire, que ya está abierto y podéis comentar en directo en cualquier momento, crossoverfm.foroes.net. También recordaros, porque hay muchas cosas que recordar, el número de teléfono de la emisora para poder entrar en directo, pues por esta vía, vamos. 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono, 981-167-000, extensión 2231. Empezamos con las noticias. Empiezo yo. Puedo leer en Kiner que hay problemas con Street View. Las dudas que se han generado sobre el servicio de captura de fotografías de calles, plazas de nuestras ciudades, pues apuesto que se puso en marcha hace ya cierto tiempo por parte de Google, vamos. Vuelven a estar otra vez bajo la mira, ¿no? Ya que muchos usuarios encuentran el servicio intrusivo. El Telegraph indica que en el Reino Unido Street View está ya presente en una buena parte de su territorio, ya que en el 95% de las carreteras británicas están cubiertas por este servicio. Pero esto no parece ser una alegría para muchos de los usuarios. Una empresa con un portal de descuentos realizó una pequeña encuesta en la que participaron más de 1000 personas y el 57% indicaron que este servicio era intrusivo, mientras que el 24% restante fue aún más contundente, afirmando que se trataba de un servicio perfecto para ladrones. Estoy de acuerdo. De hecho, este era el primer paso de Google para luego implementar un sistema de Street View, pero en tiempo real, y tenernos a todos controlados, seguramente. ¿En tiempo real? No me extrañaría que de aquí a unos años, en vez de las imágenes fotográficas en el Street View, Google se atreviera a poner cámaras de vídeo que transmitieran datos en tiempo real. De esas cámaras de vídeo, pero ¿cuántos millones de cámaras hablas? Billones de cámaras. hablábamos de que en poco tiempo habrá ordenadores que multipliquen por 600 la potencia de los actuales. No me parece tan descabellado. Bueno, de todas maneras, recordar que ha habido bastantes quejas en cuestión de cómo Google, sobre Google Street View, ya desde hace tiempo, casi desde que el servicio nació, ya que se han fotografiado a gente haciendo cosas muy raras. De hecho, en muchos portales de la blogosfera ya hacen coñas y hay capturas en este sentido. Define cosas raras. Pues se ha visto a ladrones saliendo de edificios. Se ha visto a gente copulando en la ventana de su casa. Es que no me extraña nada todo eso. Tiene un nivel de detalle muy alto. Pero espera, ¿cómo se va a ver a gente copulando en la ventana? ¿No es una vista y una perspectiva isométrica? Sí, pero si pasan por... Pues si tu casa da el primer piso y tus ventanas transparentes, cortinas transparentes o algo así, las han pillado allí. O si no tienes cortinas mismo. Yo puse calles de mi pueblo y hay establecimientos, sobre todo se nota en tiendas, porque tienen un primer piso y hay gente dentro. Y reconoces a la gente que está comprando en ese momento en una tienda, si está cerca de lo que es el escaparate y la ventana. Y no solo dentro de tu casa, pillaron en Madrid a una señora haciendo sus necesidades en plena calle entre dos coches, a plena luz del día. ¡Qué bajón! Pobre señora, que es una cerda. Hombre, de eso Google no tiene la culpa. Hombre, pero la señora estaba ahí en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sí, a mucha gente le ha pasado lo de equivocar la piel. Esto me recuerda mucho al concurso este que se hizo cuando se empezó a popularizar, lo de Google Maps, que hubo un concurso que decía dónde está Wally, ¿no? Que era dónde estaba Wally. Y alguien había dibujado a Wally en la azotea de un edificio y tenías que encontrarlo con... Y por varias partes del mundo, claro. Sí. Fue curioso. Y ahora sigo yo y vengo con una noticia que será un duro golpe para David, y es que un juez de Barcelona confirma la legalidad del P2P en España. ¡Bien! El P2P es legal en nuestro país. Después de 3 años de lucha judicial, el dueño de una página web que daba enlaces P2P ha vencido a las GAE, que era la parte denunciante. Y es que las sentencias, además de afirmar que el P2P es legal, afirma que todas estas páginas de enlaces son legales. Se desestima, por tanto, la demanda de las GAE y se le da la razón al usuario. Aparte, tampoco se le da la indemnización que pretendía las GAE, y porque hay, según leo textualmente, en derecho a la comunicación pública, la reproducción de obras musicales del repertorio gestionado por la propia SGAE. O sea que básicamente han jodido a las SGAE. Sí, sí, una vez. Es una buena noticia. Y se ha confirmado la legalidad del P2P en España. Bueno, sí, a medias, sí. Sí. O sea, vamos a ver. No... ¿Sentencia de quién? De un juez ordinario, no el Tribunal Constitucional, no, ni no. Supremo, ni nada de eso. No, pero la sentencia, aparte de desestimar la demanda de las GAE por esta web, sí, que daba enlaces al P2P sin ánimo de lucro. Daba enlaces al P2P. Sí, vale. Sí. No, entonces, y no hay publicidad ni nada en la web. No sea que no hay. Distinto, Ya, no hay ni beneficio enlaces, directo, claro, ni indirecto. Claro. Y además, el juez en la sentencia da validez legal a este tipo de páginas. Claro, es que realmente el hecho de que des enlaces a otros sitios te exime de culpa. De hecho, pues igualaba la web a la propia Google o cualquier buscador, claro, que puede dar enlaces, y eso, claro, no es un servicio ilegal. Claro. No recuerdo si era Reino Unido o Alemania. Querían denunciar a Google porque proveía enlaces de descargas. Claro, como es un buscador, tú pones algo y te lleva a los enlaces. Entonces había gente que quería denunciarle porque al parecer era una de las páginas con acceso a toda la piratería del mundo. O sea, hay gente más rara que Dios. Si me permites nombrar lo que dijo realmente sobre la sentencia sobre las redes P2P, no. Es que... ¿No? No. Es una mom. Las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre particulares, usuarios de internet, no vulneran derecho alguno protegido por la ley de propiedad intelectual. Es lo que realmente recoge la sentencia. Aunque se especula con que si compartes con varios podría haber delito en vez de compartir uno a uno. Pero eso es muy difícil de regular, quiero decir. En la propia sentencia dice que sí que puede haber que un solo usuario comparta con muchos, y ahí sí que podría haber un delito o algo raro en estas redes, pero que se funcionan en teoría estás uno a uno, es algo más complicado. Iba a decir, Alejandro, que lo de denunciar a Google es normal, porque Google, esta gente tiene la esperanza de que Google llegue a una especie de trato extrajudicial con ellos, ¿no? Si la denuncia prospera, un trato de índole económica. Entonces es normal que Google reciba tantas y tantas demandas, porque la gente quiere probar suerte, básicamente. Bueno, sí, pero también no van a dejar que siente precedente algo de este estilo, porque Google no va a dejar que sea. No, evidentemente no, claro. Y relativo al canon, el mismo juez dice que las propias cosas que te descargues, tú mismo puedes guardarlas en cualquier medio físico, porque para ello estás pagando ese canon. Ese canon te exime de toda culpabilidad, en teoría, es lo que dice el propio juez. De hecho, dice que estos propios elementos donde quieres guardar esas cosas están grabados con el correspondiente canon o la compensación equitativa del artículo 25 de la ley de propiedad intelectual. David, te quería preguntar, tú que sabes de estas cosas y tal, ¿tú crees que esta sentencia, pese a ser, bueno, de un caso relativamente aislado, puede causar un precedente importante? Sí, de hecho ya es un precedente. O sea, si vuelve a darse un caso parecido, pues las personas encargadas de ese mismo caso pueden coger esta sentencia y utilizarla como ley. Por lo tanto, sí podría crear un precedente considerable. O sea, por supuesto. Aunque yo pensaba que en España la jurisprudencia no creaba ley. Sí, vamos a ver, es una formalidad. La jurisprudencia sí crea ley. Lo que pasa es que no hay nada que lo diga en el derecho positivo, pero sí que crea ley. Claro, porque se puede recurrir a ella. Claro. En caso de que no sepas qué hacer, ¿no? Bueno, en caso de que no sepas qué hacer o que quieras reafirmar tu idea en base a una ley. Vale para cualquier cosa, prácticamente. ¿Y esto no va a causar un revuelo importante con respecto a, bueno, incluso los proyectos de ley actuales y todo eso? Es un... Hombre, evidentemente, si muchas veces la forma de articular ley es que sea un poco, ¿cómo decirlo?, condescendiente respecto a las sentencias. Pero vamos, se puede crear una nueva ley en torno a estos temas que sea completamente contraria a esta sentencia judicial, o sea... En eso no hay nada escrito tampoco. Pero vamos, es un precedente considerable, desde luego. Bueno, continuando con las noticias, vamos con hardware. Y es que se ha revelado el consumo de las Nvidia GTX 480 y GTX 470. Desde la web turca Donamin Haber han desvelado el consumo de estas tarjetas, que será de 298 vatios y 225 respectivamente. Podemos apreciar también en la fuente que las GTX 480 vendrán con 1,5 gigas de memoria GDDR5, cosa que bueno, ya se ha ido hablando estos días, sobre todo porque se han filtrado algunas cajas y demás. Las GTX 470 tendrán una memoria de casi 2,3 gigas de GDDR5. Y bueno, lo que se comenta es que la potencia es un poco desmesurada y que las fuentes iniciales que comentaban que el TDP de estas tarjetas sería de 300 vatios y 225 respectivamente, pues se ve más que justificado. Es una fuente turca, no sabemos si podemos fiarnos al 100%, pero no, es verdad. Si normalmente estas cosas suelen salir de Norteamérica. Pero en cualquier caso, todo apunta a que podría ser así. Algunos datos de algunos fabricantes que se han ido filtrando por rumorología apuntan a esto. De todas maneras, la memoria de la segunda gráfica que has comentado, que es 2,5 gigas de RAM. No, 1,3 aproximadamente, 1,3. 1,3, me parece bastante, demasiado. Es mucha memoria, muchísima memoria. De hecho, es una animada de memoria. Si tenemos en cuenta los modelos de la última gama de ATI, y tal, lo que más sorprende pues es eso, la potencia. De hecho, la GTX 480, que va a ser la que consuma más, 298 vatios, va a consumir todavía más que el Sandwich de ATI, la actual tarjeta gráfica top gama, que es la 5970. Va a consumir más la mono GPU de NVIDIA que esa, lo cual es una auténtica animalada, es una salvajada. No sé qué estará haciendo el departamento de eficiencia energética de NVIDIA, pero la cosa no va bien. De hecho, yo te diría, David, que sé que probablemente la compres, que seas de los primeros, porque... Sí, como cobaya, ¿no? Para ver si no, revienta y porque me quema la casa. Si cuando NVIDIA lleve una base instalada en nuestro país, seguramente le pongo una cota de tarjetas para que no nos deje sin energía a los demás. Verdad es que me parece una potencia brutal. Hablando en serio, David, si te vas a comprar una de estas tarjetas, yo te recomiendo que revises tu fuente de alimentación y que, a poder ser, la cambies. Mi fuente de alimentación actual es de 600 vatios. Ah, pero ya se te va la mitad en la tarjeta. Sí, bueno, de todas maneras, esto ya es un off topic. Nunca más voy a comprar una tarjeta sándwich de NVIDIA, se acabó. Bueno, núcleo y punto. ¿Y tú hablando mal de algo de NVIDIA? Porque no me convencen esas tarjetas gráficas. Y lo sé por experiencia, vamos. De todos modos, yo tengo una opinión con respecto a estas tarjetas. Yo creo que, tal y como está yendo la generación, porque pensábamos que no se iba a prolongar, pero se ve que hay trazas de prolongarse, sobre todo con la salida del nuevo motor gráfico de Crytek y tal, pues yo creo que va a durar esto mucho y que comprar una tarjeta gráfica ahora de lanzamiento es una auténtica tontería. Sí, hombre. Vamos a ver, depende. Si llevas 3 años sin actualizar el PC, tendrás que hacerlo, digo yo, vamos. Sí, lo que pasa es que hay muchísimas opciones económicas, claro, que sí, te van a servir igual. Pero yo quiero potencia. Yo quiero fardar de gráfica. De acuerdo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Tú vas por la calle, tengo una envidia. Bueno, traigo yo ahora 2 noticias pequeñas. Una le daré un repaso rápido. Y es que Steam mueve nada menos que 20 petabytes de datos al mes. La hostia, ¿no? Traigo aquí unas pequeñas estadísticas, más que nada por curiosidad, para la gente sobre todo que sigue la plataforma de Steam. Y bueno, sabéis que es la más popular de juegos online debido a una gran cantidad de juegos disponibles y la calidad de los servidores que tiene. Acaban de ofrecer una serie de estadísticas, ¿no? Sí, bueno, voy a decir algunas, y es 1100 juegos, 140 millones de extras Steam desbloqueados, 1 millón de grupos en la comunidad Steam, 10 millones de perfiles en Steam. Ya se puede encontrar Steam en 237 países, 25 millones de cuentas, 2,7 millones de jugadores simultáneos como récord, 21 idiomas disponibles, 500 millones de minutos jugados por día. No, que yo quería comentar, que enfatizar que son, si no me equivoco, 25 millones de usuarios, y que sean 2 millones con 7, como comentabas, de simultáneos, es una auténtica salvajada. O sea, muy pocas plataformas online consiguen esas cifras. Sí, la verdad es que sí. Yo debo decir que Steam es una maravilla. Ayer compré el Batman Arkham Asylum y el Just Cause por 20 euros. Los dos. Es una maravilla. No me extraña que triunfe, es que es una delicia. Salvo por ciertas cosas que ya hemos comentado aquí muchas veces, pero Steam es un logro. Es el futuro, yo creo. Estoy de acuerdo. Bueno, continuando con un par de estadísticas, a pesar de que estoy de acuerdo con ambos, 13 millones de minutos jugados por mes, que es mucho. 750 terabytes servidos durante las navidades, es decir, de descargas. Y tiene, una de las cosas que más me llama la atención, un ancho de banda de 200 gigas al mes. Bueno, me parece, bueno, al día, mejor dicho, perdón. Bueno, eso es una animalada, 200 gigas diarios. Y nada, eso, 20 petabytes de datos servidos en total. Pues con lo que comentaba David, y entrando ya en el tema tan polémico de estos días en Crossover, que es la piratería, yo sí que creo que Steam es una buena alternativa a eso. Porque realmente la persona que no compra videojuegos en Steam es porque no quiere. Porque hay ofertas de incluso juegos que salieron hace poco a 5 euros, a 2 euros. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Starker Call of Pripyat, que fue un juego que salió hace un par de años y tal, pero salió a finales, ¿no? Relativamente reciente, digamos. En las ofertas de Navidad del año pasado de Steam lo podíamos ver a 5 euros en el store. Lo cual es una cifra bastante asequible para cualquiera. ¿Call of Pripyat? No, Clear Sky. Ah, Clear Sky. Vale. El asunto es ese, que adquirir juegos en Steam es muy viable. Todo el mundo puede hacerlo. Necesitas una conexión a internet, no tiene ni que ser muy rápido, de hecho. Y tener, pues, un poco de dinero y ganas de comprar un juego, nada más. Bueno, y si aún así te parece mal o te parece caro los juegos de Steam, tiene esas promociones como la de Navidad que tiraron la casa por la ventana, y aquello era un catálogo de juegos a un precio de risa. De hecho, yo me dejé ahí la vida comprando juegos. A ver, es que Steam normalmente es caro. Lo que le salva son las ofertas. Sí, ya, pero vaya oferta. Sí, no, está claro, está claro, pero un día normal en Steam normalmente no compras nada. Te esperas a los indie. Vamos a ver, pero los juegos indie son baratos, sí, en todas las plataformas. Son baratos en sí, claro, sí. Pero el problema que tiene Steam es que a lo mejor te vende un juego de salida como el Alien vs Predator por 50 euros cuando cuesta 50 euros en formato, claro, físico. Por eso es el fallo. Pero bueno, si te esperas 6 meses, igual te sacan una oferta y te sale bien, claro. Quiero decir que la gran mayoría de su catálogo a mí me parece caro. Pero no, tiene razón. Se salvan las ofertas. Pero vamos a ver, la plataforma Steam, Valve en general, sabe que vende juegos en las ofertas. Que en las ofertas vende muchísimo más que por semana. Entonces lo que han recurrido es, aparte de las ofertas de fin de semana que ya conocemos, a meter últimamente ofertas por semana. Entonces es una iniciativa que han tomado y que está yendo bastante bien. Y yo lo que quería comentar es que tengo una teoría con respecto a esto que comentáis de los juegos de lanzamiento tan caros, ¿no? Yo creo que Aquí lo que prima es que cuando compran las licencias de juego, las distribuidoras se las venden exactamente igual que se venderían a cualquier distribuidor. Y claro, normalmente lo que es la compañía tercera, quien distribuye el juego, quien lo vende, pues suele ganar muy poco con respecto a la distribuidora de juego. Entonces yo creo que aquí radica eso. A lo mejor no están dispuestos a ganar tan poco. Y además yo creo que los juegos de salida de Steam son caros porque Steam te ofrece una infraestructura acojonante. Quiero decir, tú puedes tener tu PC aquí en Coruña y tu PC en el culo del mundo, y en ambos, si tienes Steam instalado, puedes jugar al juego que te hayas comprado. Y sí, eso hay que cuidarlo bastante. Sí, eso es cierto, pero desde el punto de vista del usuario, un juego de lanzamiento al mismo precio en formato digital y físico no tiene sentido. Cierto. A mí me da igual, o sea, yo lo veo desde mi punto de vista. Evidentemente Steam es una empresa y no me va a regalar las cosas. O sea, Steam en sí no es la empresa, que es Valve, pero quiero decir, veo entendible las dos posturas, pero la mía, desde un punto de vista razonable, creo para mí, y que me beneficia, es que solo compro en Steam si hay oferta. Un dato sobre Steam, ahora que está con el rollo del Mac y tal, de cambio, es que van a sacar los juegos para Mac, y si lo tienes comprado ya para la versión Windows, no tienes que volver a comprarlo. Y es algo que a mí me caía de cajón, pero después me paré a pensarlo y realmente podrían haberse la jugado ahí, vamos. Sí. Perfectamente. Y lo hicieron bien, muy bien. El asunto es que eso, la plataforma Steam ofrece pues estas ofertas a los jugadores, ¿no? Ofertas que, si bien son limitadas, ¿no? Tenemos esos juegos de lanzamiento caros, son ofertas que permiten que el mercado de PC se perpetúe. Porque tenemos que recordar que ahora mismo el mercado de PC en venta física es de un 20% con respecto al total. O sea, un 80% es venta en formato digital. Gracias a Steam, creo yo, todavía el PC sigue vendiendo como debería. Bueno, de Steam deberíamos hablar algún día más extendidamente. Evidentemente da mucho debate y todos estamos de acuerdo en que está muy bien, salvo esos pequeños detalles. Otra noticia ya corta y para más que nada informativa: OnLive llegará finalmente al mercado el 17 de junio. Ya tiene fecha de salida. Tras meses de pruebas, una fase beta privada, OnLive, la plataforma de videojuegos mediante streaming, llegará al mercado el día 17 de junio, según ha comentado recientemente la compañía GDC de San Francisco. Al mercado americano. Eso es. Bueno, nosotros pedimos una invitación de prensa y nos dijeron: no, no eres americano, no puedes. La verdad es que a mí OnLive me atrae muchísimo. Yo espero que llegue a Europa, espero que llegue a España, por supuesto. Y estoy dispuesto a darle unos meses de prueba porque me atrae muchísimo la idea. Y si funciona, puede ser un gran acierto. Sobre OnLive, hay una página en la que aparece un vídeo de Crisis rulando en un iPhone por OnLive. Sí, la hostia. La hostia. De todos modos, hay que cogerlo con pinzas, OnLive. No sé si recordáis que cuando hablábamos aquí en Crossover, presentando OnLive, decíamos, va a ser la hostia, va a tener HD, va a transmitir a 520 o algo así, o 720p, habíamos dicho, una cosa así, sí, ¿no? Sí, sí. Pues bien, al parecer, OnLive no permite HD, porque las conexiones no dan para HD. O sea, es primera promesa incumplida. Segundo, el catálogo de juegos. A priori, cuando anunciaron OnLive, decían que el catálogo de juegos iba a superar los 100 juegos tranquilamente. Tenemos 60 nada más. Y tenemos más factores. Yo tengo una teoría propia. Yo creo que OnLive, en el futuro, si vende, si consigue triunfar en esta primera escala, lo va a comprar algún gigante como Microsoft o Nvidia o ATI, incluso, y lo van a joder. Yo tengo esa teoría. Lo van a joder por una razón, porque es que no interesa que OnLive triunfe para compañías como ATI o Nvidia, porque ellos viven de esto. Sería mortal para ellos, sí. Efectivamente. Pero... sí, yo decía que lo de las conexiones que no iban a aguantar, lo habíamos dicho nosotros en el primer programa. Sí. Lo habíamos dicho que no iban a aguantar las conexiones, que por mucho que se esforzaran no iban a conseguirlo porque no había forma. A no ser que hubieran inventado una movida rarísima. Pero Alex, tú puedes ver vídeo en streaming en HD. Sí, pero no es lo mismo. No hay que interactuar. No es lo mismo, claro. Y además, expertos habían dicho que no se podía hacer con los codes actuales, ni aunque hubieran avanzado una animalada en sus estudios privados. Y es así, vamos. O sea, no se podía hacer en determinados juegos. No, o es que necesitan determinadas, 60 frames a determinadas resoluciones, claro. y buscando 60 frames, claro. Claro, cuadros, pero es que ellos buscaban Full HD. Claro, claro. Y a 60 frames. Ya, no, claro. No se puede hacer. ¿Y de qué resolución hablamos entonces? Estamos hablando de resoluciones estándar. Por debajo de la de lo oficial, por debajo, HD. Por debajo de HD. O sea, hablamos HD de no, olvidaos de HD. Entonces, claro, bajo esta premisa, pues los jugadores exigentes van a tener. Sí, va a ser un. Se va a pensar dos veces. Interesante, sí, sí, sí. Bueno, continuando con la noticia, pues el servicio que se pretende ofrecer para los rezagados que sea, pues ha funcionado correctamente en entornos de pruebas muy controlados. Sin embargo, la verdadera prueba para los juegos en la nube llegará con la prueba gran escala, que realmente va a ser la más dura de todas. Los creadores de OnLive lanzarán el servicio para PC y Mac el 17 de junio con un coste mensual de $14.95 mensuales. Aunque han anunciado que habrá packs más económicos de varios meses. Se verán más de estas cosas en L3. Como mayor incentivo, los primeros 25.000 usuarios recibirán 3 meses gratuitos. No se sabe realmente qué se va a ofrecer con esos $15 mensuales, ya que no dejan bien claro que lo que incluye la compra, ¿no? A ver cómo acaba. Yo creo que va a ser $15 mensuales de básicamente de pagar la cuota mensual ordinaria. Aunque después a mayores, si quieres pagar juegos y demás, vale, cosa tuya. De todas maneras, yo creo que tendrán algunos juegos van a tener coste extra. Yo quería comentar que la opción sigue siendo para el usuario de Mac. ¿Por qué? Porque mientras Steam no llegue a Mac y mientras no se distribuyan juegos de Steam en Mac, que por el momento solo sabemos que lo va a hacer Valve, pues sigue siendo una opción bastante buena. Tengamos en cuenta que en Mac se puede jugar muy poquito. Entonces, en OnLive es esa opción bastante aceptable. Y también yo lo veo, ahora que lo pienso, para usuarios con portátiles o equipos que no tengan tampoco tanta potencia para jugar juegos. Sería un gran aliciente. Sí. Bueno, incluso podrías jugar en consolas a juegos de PC. Pero sin todos los beneficios del PC, como un teclado y un ratón. Pero se lo puedes poner a una consola. Bueno, y ahora vengo con una que me pareció así un poco rarita, pero tampoco tan descabellada. Es que un grupo que es así algo como la versión italiana de Wired está propulsando una plataforma mediante la cual se propone que Internet se lleve el Premio Nobel de la Paz. En teoría, reconociendo que ha contribuido al diálogo, al debate y a los consensos. Y al porno. Negropone, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2003 y... ¿Cómo se llamaba? Negropone. No sé si se llama así en su idioma, pero se escribe así, Negropone. Y Shirin Ebadi apoyan la iniciativa. El Shirin Ebadi este supongo que también habrá ganado el Nobel, porque si el otro lo ganó y hablan de él... Nada, estaba pensando en la estupidez, ya la diría después. Y nada, y han dicho que estas dos personas han dicho que sería un premio Nobel que ganaríamos todos y cada uno de nosotros, ya que Internet está, somos todos. Ah, interesante, entonces voy a ir a hacer lo que voy a decir. Vale, soy Internet. Me mi premio y mis millones de dólares, por favor. Según el presidente ejecutivo de Telefónica, Internet no somos todos. Internet es Telefónica, porque es la que posee las redes. Los contenidos no importan, es la infraestructura la que importa. Ese es su razonamiento para empezar a cobrar a Google, sí, y cosas pero así. Lo peor de todo es que él es idiota y el ministro sí. de Industria es más idiota aún, ¿no? Y quieren coger un trozo del pastel. Es que hay un vídeo en YouTube de su rueda de prensa que es flipante. Las tonterías que puede decir en tan poco tiempo. Es casi como una Sinde, pero bueno, a lo mejor por ahí anda, ¿eh? Sí, solo que Sinde es de cultura y este es de industria. No tienen por qué saber muchas cosas. Pues madre, vamos a ver, Internet vale. Vale para muchas cosas buenas, pero también vale para un... tropecientas mil cosas nefastas. O sea, es un arma de doble filo. Y parece que aquí solo están viendo lo bueno de Internet. Como por ejemplo, atentar contra la cultura viendo películas por streaming, que es algo horrible. Exactamente, quien haga eso es un hijo de puta. Pero por ejemplo, no digas esas cosas en emisión que nos pueden denunciar. No digas puta. Por ejemplo, si la memoria ahora mismo no me falla, no sé si fue Hitler o Mussolini, tienen un Nobel de la Paz. Perdón. Sí. Busca los ganadores del Nobel de la Paz. En ello estoy. Eso que fue en plan, les llamaron a la ceremonia y cuando se lo iban a dar dijeron, ¡ah, es coña! Si no tiene sentido. Tienen, es que de hecho cuando se lo dieron a Obama, que era muy discutido, que sí, se lo dieran a Obama, nada más llega al cargo, salieron las, o sea, los más descabellados premios Nobel de la Paz que se habían dado. Y pues creo es, que es la primera noticia que tengo de eso. No, a ver, aquí aparece que Hitler fue propuesto para el Nobel de la Paz por un sueco, pero afortunadamente la nominación fue rechazada en febrero, unos meses antes de que comenzara la Guerra Mundial. Pues si puedes buscar los ganadores en la Wikipedia o por ahí, sí, sigo mirando. Seguro que hay dos o tres ganadores de estos muy descabellados. Aún así, que estuviese nominado ya tiene pelotas, ¿eh? Con todo. Bueno, lo propuso para la nominación, pero bueno, vamos. Pero aún así. Fue un sueco colgado, hombre. Fue un sueco. Era un sueco, era rubio seguramente, el sueco. Fue antes de la Guerra Mundial. A lo mejor se cabreó porque no se lo dieron. Sí, dijo, voy a hacer la paz con la guerra. El carajo. Bueno, continuamos con las noticias. Bueno, sigo con más noticias, más hardware. Y es que llegan los nuevos Intel Core i7-980X de 6 núcleos. El nuevo procesador utilizará el socket LGA 1366 y por lo tanto se podrá montar en las placas X58 que hayan sido actualizadas debidamente en cuanto a BIOS. Está fabricado con un procesador de 32 nanómetros y tiene un TDP, o sea, de consumo, de 130 vatios. El procesador funciona a 3,33 GHz de velocidad nominal y dispone de tecnología Turbo Boost, que como sabéis, bueno, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, puede realizar automáticamente la propia CPU un ligero overclock cuando lo necesite. Bueno, el Core i7-980X es básicamente como el i7 en 975, pero con dos núcleos más, lo que viene a sustituir en gama alta de procesadores. El precio se piensa que va a oscilar entre los $950 y $1,000 y dispone de 12 megas de caché de nivel 3 que ayudará a desmarcarse un poco del rendimiento de su hermano pequeño. Así que tenemos nuevo top gama, y nuevo procesador tochísimo de la muerte. Eso es lo que te iba a preguntar. Yo recuerdo que el Core i7, el Stream Edition, costaba 800 euros o algo así. Pues este va a costar más. O sea, este va a costar más. Y pensar que el AMD Phenom 2 Black Edition costaba 200 euros nada más. Yo no me imagino a alguien gastando 1000 euros en un microprocesador. Yo tampoco. Porque yo tampoco. Hay que darse cuenta de que es solo el micro, sí. Nada más. Nada más. Es que realmente tampoco le vas a sacar todo el provecho que exija el precio, vamos. Lo veo muy complicado. Depende de lo que hagas. Bueno, sí, si eres, si estás intentando infiltrarte en la NASA. Además es que las placas X52 son bastante caras. Sí. O sea, no solo estás gastando en microprocesador, estás gastando en la placa y bueno, en todo lo demás. Evidentemente, si te compras un equipo así, también tendrás una gráfica de la leche, porque si no. Y memoria RAM suficiente para soportar eso. Claro, es que. Vamos, que claro, sí, que es una inversión comprarte muy... este micro es decidir cambiar a un ordenador de la hostia. Sí, básicamente. Es que no tiene sentido meter en tu ordenador de 600 euros este microprocesador. ¿Y esta gama alta, Víctor, de procesadores vende o no? Vende. Lo que pasa es que vende de manera limitada. Es como las gamas, por ejemplo, las tarjetas X2, las tarjetas gráficas X2 de dos PCI, o sea, Sandwich o Crossfire. También venden bastante, lo que pasa es que venden bastante dentro de su pequeño mercado. Uh-huh. Tiene un target, digamos, limitado de ventas, pero tiene su target. Y yo creo que con vender esas pocas unidades ya compensa. Porque realmente, no sé si lo expliqué alguna vez, el proceso de fabricación de ese tipo de chips suele ser que los fabrican y los que salen a lo mejor con algunas taras o defectos los emplean para gamas inferiores. O a veces incluso los capan, ya sea por soldadura electrónica, O por BIOS, por software. Entonces, bueno, está ahí. De todos modos, a lo mejor le sale un par de obleas con buenos equipos y tal. Los venden en series limitadas. Por ejemplo, Strike Edition. Strike Edition es una serie limitadísima, vamos. Y venden, yo qué sé, una serie de una tanda de a lo mejor 2000 unidades. Y a lo mejor ganan muchísimo dinero porque son unidades limitadísimas y la gente se mata por ellos. Entonces, pues, siempre es así. Hay, son los denominados usuarios entusiastas, que no les preocupa gastarse a lo mejor 3.000 euros en un equipo si saben que va a ser bueno. Bueno, se nos echa el tiempo encima, Antonio. Ahora voy con una noticia que creo que va a tener polémica, y es que Google catalogó a España de país censor en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos. Nicole Wong, que es la vicepresidenta de Google, puso España en el mismo saco que países como China, como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos, como Irán. Y se basó en estos, o sea, se basó en los hechos de que se cerrara por orden judicial un par de páginas web en el que se pedía el boicot a los productos catalanes. Hubo un orden judicial para cerrar estas páginas web, se cerraron y se basó en esto. Además, dijo que había varios blogs alojados en Blogger o Blogspot que el gobierno censuraba. Cuando ya entramos en el tema de la libertad de expresión en Internet, yo soy partidario de que cualquier tipo de libertad de expresión tiene su límite. Y si creas una página o un blog para prácticamente, es decir, incitar a la gente a que pues dejen de comprar un producto de una determinada región, pues creo que ese es un límite, se sobrepasa y hay que actuar. Básicamente eso, o sea, la libertad de expresión tiene que tener un límite, si no aquí cualquiera podría decir lo que le saliese de ahí. No puede ser. Hasta cierto punto, si haces una página para boicotear algo basándote solo en insultos, que probablemente fue por lo que cerraron esas páginas, estoy de acuerdo contigo, pero si tú escribes un blog para decir, mira, en este establecimiento me pasó esto, no vayas a comprar aquí porque vas a sufrir esto, eso es que me parece evidentemente, bien. Evidentemente, hombre, habría que verlo en un caso concreto. Claro. Estamos hablando de que hubo dos órdenes judiciales, o sea, que es una sentencia firme. Claro, no es lo mismo que nosotros, solo digamos que no se vayan a comprar el bol de los recuerdos, que estemos instigando a la gente para que nos lo haga rajando e insultando. Exactamente, gran ejemplo, sí señor. Ya de paso podía explicar por qué no pueden ir a comprar el bol de los recuerdos. No, porque entonces ya entraríamos en cosas judiciales y no mola. O si quieres explicarlo tú y que te denuncien a ti, a mí no me importa. No, de momento no. Algún programa de estos. Y nada, decir que al día siguiente Google ya rectificó y dijo que en España no se censuraba Internet. Pero vamos, la tipa esta todavía no se sabe nada de ella, debe estar escondida. Escondida bajo una roca, sí. No me extraño. O sea, abro palabra, básicamente. Es que ofreció una lista de 27 países que censuraban Internet en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos. Y el gobierno de España, Google rectificó con una carta al gobierno de España. Y lo que se le pidió es que además rectifiquen la Cámara de los Representantes, ya que sería algo más formal, creo yo. Bueno, de todas maneras, no me extraña, teniendo en cuenta las declaraciones que comentábamos antes de Telefónica. Y además, Obama, tras su... No, es que no recuerdo ahora mismo si fue Obama, creo que sí, que fue Obama justo con el cambio, o antes del cambio, Obama o Bush en la transición. Nosotros aparecemos en una lista de países que Estados Unidos lanza todos los años como que, en la que recomienda que deberíamos revisar nuestra seguridad. Manera de hacer las cosas, por ejemplo, permitiendo que se piratee. ¿Y eso qué derecho le da a Google a decir que somos un país tenso? Nada, pero digo que no es la primera vez que se da un caso en el que dicen, nos ponen en listas malas por allá, por los países sajones. Ya, pero es que sigue sin darle ningún derecho. No, yo no digo que le dé derecho, solo digo que oye, dijiste que no te extrañaba apoyándote en otros supuestos. No me extraña que lo diga, no digo que no me pues extraña a mí que sí lo haga. Que me extraña, porque por aparecer en una simple lista. Pero teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la gente que vive en Estados Unidos piensa que España es una isla que está al lado de Cuba, ¿tú te puedes fiar de esas cosas? Es verdad. Pero bueno. Bueno, tenemos que acabar lamentablemente con las noticias. No sé si te queda una muy grande en el tintero, Harris. No, bueno, iba a comentar que sea, bueno, OpenGL 4.0 se ha presentado y se han presentado especificaciones, pero ya lo comentaremos en otra ocasión. Yo quería comentar algo que no puede pasar desapercibido, ya no solo porque yo sea un Google fanboy, sino porque es un dato importante, y es que las negociaciones entre China y Google no han acabado bien y se comenta que pronto Google anunciará la salida de China, no solo con su buscador, sino también con las filiales que tiene allí, aunque han dicho que lo retrasarán todo lo posible que también tendrán mucho cuidado para proteger a los trabajadores y las posibles acciones locales. Nada más y vamos a hablar de tecnología. Pongo música antes, ¿no? Bueno, sí, pongo un corte, pero muy rápido. Muy rápido. Lo que estamos escuchando es ahora mismo Traffic de Blues. Y antes escuchamos La Olla Express, que es de la que pondré un par de canciones. Toda música libre de Jamendo. Bueno, Creative Commons de Jamendo. Round one. Round empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba. Pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisas. Vamos a plantarle cara a la presa con mi ejército de verdades. No se disparan balas. Seguimos en Crossover escuchando aquí la música que Alex nos trajo de Jamendo, iba a decir Camendo, la hostia. Bueno, antes de empezar a hablar de portátiles, recordemos a nuestro patrocinador APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7 con número de teléfono 981-897-854. También recordar nuestro blog www.crossover-fm.es y nuestro foro crossoverfm.forex.net. Y... bueno, ahora vamos a hablar, como bien decía Alejandro, de portátiles, de ordenadores portátiles en general. Y bueno, yo os voy a hablar de PCs portátiles. Mi compañero Antonio os hablaba de los MacBooks. Antes que todos empezar... pensabais que iba a hablar Alex, pues no. para participar voy a participar, no os preocupéis. Es que queríamos cada vez que digáis una injusticia yo voy a saltar ahí defendiendo a la manzana mordida. O sea, que defiendes una manzana que otro ha mordido. Claro. Es antihigiénico. No, es la manzana que mordemos todos cuando vendemos nuestra alma para seguro comprar. Seguro que es la manzana del pecado, tío. Claro. Sí, claro. Por eso. De eso se trata. Ahora, venga, vamos a una sección y dejemos de tonterías. Bueno, antes de empezar con esto, quisiéramos dejar claro que no vamos a profundizar en tecnicismos, sino en una guía sencilla para que tengáis claro qué equipo elegir en caso de que estéis interesados en comprar un portátil. Los PCs portátiles llevan muchos años en el mercado, han sido muchas marcas que se han sumado a la industria y son muchas las opciones de compra que se nos presentan hoy en día. Opciones que van desde los equipos más asequibles a precios que rondan los 400 euros hasta equipos top que pasan de los 2000. Lo que debemos tener claro a la hora de comprar un PC portátil es su funcionalidad. Antes de decidir qué comprar debemos hacernos esta pregunta: ¿para qué lo queremos? Como sabemos decir en Crossover, siempre que vayamos a comprar algo debemos informarnos debidamente antes de gastar el dinero. Los dependientes que nos encontraremos en las tiendas quieren bajo cualquier circunstancia vender y poco les importa pues el uso que vayamos a dar realmente. Teniendo una idea preconcebida del uso que vayamos a dar, podremos ahorrar cientos de euros y es el objetivo de esta sección en tecnología hoy. La funcionalidad del PC... portátil puede ir desde el diseño más básico, útil por ejemplo para navegar por internet, escribir o realizar presentaciones en PowerPoint, por poner ejemplos, hasta los equipos más completos capaces de correr juegos DirectX 11 con tarjetas gráficas dignas de PCs de sobremesa. Como resulta evidente, la diferencia de precio entre ambos tipos resulta abismal. En primer lugar vamos a hablar de los PCs portátiles de uso cotidiano. Los PCs portátiles de uso cotidiano representan la gran mayoría de los productos que podemos adquirir y son ordenadores diseñados para proporcionarnos todas las funcionalidades, de un PC de sobremesa, pero con algunas limitaciones técnicas. En estos equipos podremos desde navegar por internet hasta escribir, reproducir vídeos HD, jugar, escuchar música, etc. Por norma general, los PCs portátiles no se especializan en ninguna de estas funciones, por lo que a priori se sitúan bajo la sombra de los equipos de sobremesa en cuanto a rendimiento. Los precios de estos ordenadores suelen situarse entre 400 euros y, bueno, en adelante. Una cifra bastante asequible si tenemos en cuenta los dispositivos de los que estamos hablando. Recordemos que un PC portátil es muchísimo más potente que cualquiera de los ultra portátiles que existen hoy en día. El segundo tipo de PCs que comentaremos es un tipo de PCs más, entre comillas, hardcore. Son los PCs para gamers. Muy posiblemente, cuando os hablo de estos PCs para gamers, penséis que es totalmente innecesario. ¿Quién compraría un portátil para gamers? Es absurdo. Pues yo antes pensaba igual que vosotros, hasta que probé uno. Un portátil diseñado para jugar puede resultar útil si le vamos a dar ese uso, si vamos a jugar con él. Es algo pensado para gente aficionada a los videojuegos, que viaje muchísimo y que no tenga tiempo para estar en casa. No todo el mundo se puede llevar el PC de sobremesa por ahí, y un portátil que permita jugar a juegos es la opción. Y que le guste cargar con una nevera gigante para poder mantener refrigerado el portátil. Bueno, luego comentaré algunas opciones, pero antes era así, pero ya no es así. Y aparte, hombre, yo también pensaba como tú y sigo pensando más o menos. Lo que pasa es que vamos a ver. Vale, un portátil para jugar existe y tiene gráficas típicas de un portátil, o sea, versiones portátiles de GPUs conocidas. Pero el problema de esas GPUs es que a veces no se les da soporte en ciertos juegos. O sea, son gráficas que te pueden dar más problemas que una GPU ordinaria de sobremesa. Y ahí es donde yo, pues, en fin, tengo mi cierta desconfianza ante un portátil para la hora de jugar. Pero hoy en día no es así. De hecho, las gamas altas de ordenadores portátiles tienen, por ejemplo en Nvidia, tienen unos drivers unificados, ¿no? Eso quiere decir que para toda la gama nos valen los mismos drivers. Entonces, ese es todo el soporte realmente que podrían necesitar. Solo los drivers. Pero, sí, pero tú compras cualquier juego de PC y casi siempre te suele poner soporta las versiones de portátiles, pero en caso de que haya problemas, nadie se hace responsable de ello. No, pero hay un factor, David. En las tarjetas gráficas de gama alta, las que están diseñadas para este tipo de PCs, tienen como base las tarjetas gráficas, digamos, de sobremesa. Entonces no hay ningún tipo de problema de compatibilidad. Y esto se ha demostrado, por ejemplo, en las series 8000 de Nvidia y las series 4700 Mobility de, bueno, en adelante, de ATI. Yo tengo la 8600 Mobility de Nvidia. De mi portátil. ¿Eh? ¿4000? 8600. Ah, 8600, vale, perdón. Te entendí 4600, perdón. Y bueno, la verdad es que fue una compra absurda, hay que reconocerlo. Pero aparte de eso, tengo muchos problemas con los drivers de esa tarjeta en videojuegos, realmente. De hecho, la propia Nvidia no me da más que soporte para Windows Vista. Cuando he visto ordenadores con mi gráfica con Windows XP, que funciona perfectamente, y yo he sido incapaz de, con mi configuración, montar mi tarjeta que funcione en Windows XP. Y me parece, la verdad es que me rompí la cabeza durante días y días y no lo di conseguido. Y no me considero un usuario experto, pero tampoco me considero una persona que no sepa buscarse la vida por internet. Si fueras informático. Pero de todos modos, la tarjeta que comentas, Antonio, no es una tarjeta top gama. Pero la compré hace 2 años. No era top, pero no, tampoco es una tarjeta barata. Pero vamos a ver, en los PCs portátiles pensados para gamers, las tarjetas que vamos a encontrar son top gama en cuanto a tal. Son realmente las únicas tarjetas en las que, por ejemplo, ATI y Nvidia, bueno, sobre todo Nvidia, se matan para hacerlas viables en cuanto a juegos. Entonces no hay ningún problema. Yo lo que probé es la equivalente a una GTX 260 en un portátil, ¿vale? Y esa tarjeta gráfica, pues, no tenía ningún problema. De hecho, se puede jugar a todo sin problemas y a una calidad, pues, muy, muy, muy buena. Yo jugar, a la hora de jugar no tuve problemas, pero si quieres actualizar los drivers y que todo te vaya mejor, no puedo, realmente. Soy incapaz desde que la tengo, y la tengo desde hace 2 años y sigue con los mismos drivers, pues porque ya me di por vencido con la tarjeta. Y, a ver, un portátil me costó, no sé, 1200 euros y pensaba que iba a poder jugar con él, y es, o sea, es una compra absurda. Compras un portátil para jugar sin ser los que tú mencionas, que ya se van a casi 3000 euros y no puedo jugar en él. Simplemente, y es una tarjeta que creo que deberían actualizar drivers, cuanto menos. Y realmente, Víctor, hombre, no ser que sea el caso que dices tú, que seas una persona que se mueve mucho y demás, y en fin, que no tengas tiempo para estar en casa. Pues si tienes la posibilidad de comprarte un procesador de mesa decente, evidentemente, sí, sí, el precio compensa muchísimo más que comprarte un portátil, hombre, de gama altísima. Es lo que iba a decir ahora. Como resulta evidente, los PCs portátiles, al igual que, bueno, los para gamers, al igual que los de uso cotidiano, están a la sombra del PC de sobremesa, porque ya simplemente por el precio compensa más. Y también por la calidad que vamos a ver las cosas. Recordemos que un portátil es relativamente incómodo. En cualquier caso, bueno, yo os hablo desde desde conocimiento. Mi tío es una persona que trabaja por semana afuera, tiene que viajar mucho y no tiene tiempo para estar en casa. Y es un gran aficionado a los videojuegos. Se compró un PC para gamers de la gama Alienware. Le costó una pasta, hay que decirlo, luego entraremos en ese tema. Y la verdad es que, según me ha podido contar, le ha cambiado la vida, realmente. Y me ha dicho que cuando quede desfasado se comprará otro, porque realmente a él le está cundiendo muchísimo. Claro, está diseñado para, por ejemplo, gente que viaja mucho y llega al hotel y después de un día duro de trabajo quiere relajarse y jugar a algo. Es para eso, básicamente. La gente que se compra un PC portátil y no viaja, no sé, me parece absurdo. Salvo que sea un entusiasta de estas cosas. Bueno, el punto negativo de los PCs portátiles para gamers es que para poder prolongar la experiencia de juego resulta indispensable estar conectado a la corriente. ¿Por qué? Porque consumen muchísimo. Es por ello que este tipo de equipos está diseñado para eso, gente que viaja mucho y dedica su tiempo de ocio en el hotel o de casa en casa a pasarlo bien con los videojuegos. De todas maneras, hombre, los portátiles, yo hace poco que estoy con un portátil, nunca había tenido uno, pero tienen, digamos, perfiles. Tú puedes configurar un perfil de consumo bajo, por si no vas a jugar, y otro de alto, por si quieres que el PC se exprima al máximo, que entonces sí consume muchísimo. Te puede durar, pues, 3 horas o 4, nada más, la batería. Ahora yo creo que dura mucho exprimiendo al máximo, ¿no? Pues a mí me duró eso, una vez. Aún dentro de las posibilidades que comentas, si vas a tenerlo a alto rendimiento, es aconsejable que lo tengas conectado a la corriente. Claro. Porque aún teniendo un perfil de alto rendimiento, que la batería se acorte en la duración ya es entendible. Pero puedes notar que aún así no está funcionando al tope de rendimiento en determinadas aplicaciones, aún teniendo ese perfil puesto. Puede haber ralentizaciones en cualquier cosa que, teniéndolo conectado a la corriente, no pasaría. Es que realmente yo creo que estos dispositivos, cuando les queda un 10% de batería, por así decirlo, ya te dicen chao, aquí ya no puedo más. Efectivamente. O sea, nunca llegan al vacío total, por así decirlo. No, pero por una razón muy simple. Tú, un PC, cuando llega al vacío total, o sea, en general, un PC no puedes apagarlo así claro, porque sí, porque puedes joder los componentes. Claro. Entonces, cuando llega este momento, lo que hacen es entrar en estado de hibernación. Consumen muy poca batería y en estado de hibernación, si apagas un equipo, al estar los voltajes al mínimo, no dañas los componentes. Es por eso que lo hacen. Bueno, vamos a ir ahora con... Disculpa, Antonio, no sé si querías... No, simplemente era aclarar que de todas formas yo no me refería a eso específicamente, sino que he tenido experiencias de jugar en perfil de alto rendimiento y ralentizarse, o sea, caer la tasa de frames y no saber por qué. Yo decía, pero si estoy en alto rendimiento, y conectar el cable y ir todo bien. O sea, que muchas veces los perfiles también hay que... O sea, está configurado, pero luego dentro de eso el propio ordenador elige a dónde distribuye la energía o lo que haga. Vamos. Bueno, vamos a pasar a hablar del siguiente punto, y es que además de funcionalidad, para comprar un PC portátil debemos tener en cuenta su hardware y componentes. Normalmente los componentes de alta calidad suelen aumentar significativamente el coste del producto, pero a la larga merece la pena, especialmente si queremos que el equipo abarque un mayor número de opciones de uso, que sea más versátil. En primer lugar, debemos fijarnos en el procesador. Por norma general, los vendedores tratan de dar una gran importancia a este punto. Todos habréis visto anuncios de televisión o anuncios en revistas o lo que fuera, donde se exalta la velocidad de los procesadores. A lo mejor, bueno, de tipo, este PC portátil va a 2,3 GHz, ¿no? Eso es una tontería. Es una auténtica tontería. Eso es el típico anuncio de MediaMarkt. Efectivamente. A los más inexpertos en hardware... Yo no soy tonto. Para los más inexpertos en hardware... Bueno. ya está de aquí. Los más inexpertos en hardware, os informo que estos anuncios suelen ser timos disimulados. No es la primera vez que veo casos en los que gente se compra equipos portátiles con procesadores potentes y gráficas de mierda y intentan luego ejecutar un juego pensando que su PC es muy potente y no consiguen ejecutarlo. Esto es el pan de cada día y hay que tener en cuenta muchos factores además del procesador. Tenemos una llamada, ¿nos escuchas? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿nos escuchas? Check. Blue Dragon. Hola. técnico la está cagando, el técnico la está cagando. Esto no me ha pasado nunca. Esto en Windows no pasaba, ¿no? Bueno, pues ese es el asunto. Hay que estar muy al loro con lo que son estas promociones. Por ejemplo, hoy en día también está muy de moda en exaltar la RAM, ¿no? A lo mejor te venden un ordenador portátil con 6 GB de RAM. 6 GB de RAM es totalmente innecesario. Totalmente innecesario. En un equipo de sobremesa de hoy en día, con 4 GB de RAM, te da. O sea, te sobra para hacer todo lo que tienes que hacer. Y aún así, Víctor, lo que has comentado antes de que la gente se deja llevar por la publicidad, lo más triste es que no solo pasa con los PCs portátiles, también con los de sobremesa. David. No, quiero decir que esto de publicidad. Bueno, publicidad engañosa no. Publicidad engañosa de cara al usuario inconsciente. También pasa con los PCs de sobremesa, ¿no? Que es lo realmente. Se acaba de cortar la llamada. Alex, desde luego. ¿Quién era? Era un colega mío que quería llamar para decir que los portátiles para jugar son una mierda, que no debería comprarlos. Bueno, pues a ver si puedes llamarle. Cosa, ¿ese compañero tuyo tiene un portátil para jugar? No sé. Pues dile que vuelva a llamar y que nos lo cuente. Y que no. Vale, da igual. Si puedes llamarnos, por favor. Sí, llama. Pues eso, que esto también pasa en lo de sobremesa. Que la gente debería informarse más, coño. Efectivamente. Y bueno, para eso estamos nosotros. Exactamente. Y vamos a informar. Bueno, pues como comentaba, eso, hay que estar muy pendientes de este tipo de timos. Todos los componentes de un equipo son importantes. No hay que menospreciar ninguno. Y no hay que dejar que nos vendan pues uno por encima de otro. Porque si nos están exaltando uno y no nos hablan del otro, es que algo tienen que ocultar. Eso tengámoslo muy en cuenta. El procesador es muy importante, especialmente para especialmente los multinúcleos, para poder desarrollar multitarea, ¿no? Sin ningún tipo de ralentización y demás. Un buen procesador multinúcleo a una buena velocidad nos dará una versatilidad y una velocidad bastante importante. Esto es muy a tener en cuenta. Pero si queremos jugar o adentrarnos en diseño gráfico y demás, también necesitaremos una buena tarjeta gráfica. En referencia a los procesadores, el mercado más amplio se suele dividir en Intel y AMD. No voy a citar modelos exactos, pero sí diré que por norma general en esta generación los procesadores de Intel multinúcleo suelen dar mejor rendimiento a la larga. Suelen ir muy parejos, pero Intel suele dar mejor rendimiento, al igual que, bueno, en toda la generación. Intel lo ha hecho bien. De esta manera, pues si compráis un PC de multinúcleo, tened en cuenta estas dos marcas. Son parejas, no os rayéis. O sea, no os debatéis entre la vida y la muerte para comprar. Suelen ser parejas, suele ser más barato AMD. Así que bueno, tenedlo en cuenta. Yo lo que sí que aconsejaría, perdón, joder, llevo un día. Sí, se te ve. Bueno, aconsejaría que compráis un microprocesador, un PC de portátil con un microprocesador multinúcleo de 2,2 GHz en adelante. Lo vais a agradecer porque 2 GHz es una velocidad bastante buena, y si es multinúcleo os va a garantizar una capacidad multitarea bastante buena. Completamente de acuerdo, es que mi portátil de Acer funciona perfectamente con sus 2,4 GHz. Ajá. Así que callaros. Aquí os vamos a aconsejar que no compréis portátiles Acer. Bueno, eso viene después, esa parte final. Bueno, otro componente a tener en cuenta, como ya comentaba, es la tarjeta gráfica. La gráfica nos permite realizar funciones como el diseño gráfico o la correcta ejecución de juegos. Una buena tarjeta gráfica garantizará la versatilidad de nuestro equipo. Si no os interesa ninguna de las funciones que acabo de comentar, pues podéis omitir este punto y guiaros por el precio, dado que estos componentes suelen aumentar significativamente el coste del producto. En lo referente a gráficos, existen tres opciones principalmente: ATI y NVIDIA. Y la tercera opción, que no aconsejo bajo ninguna circunstancia, es gráficos integrados de Intel. Si encontráis un PC portátil con gráficos integrados de Intel, ¡huid! No es para vosotros. Tienes razón, porque yo tengo uno y ni siquiera puedo jugar a los juegos de Lego. Es una basura. No sé qué me preocupa más, sino que no puedas jugar o que intentases jugar a juegos de Lego. Es decir, en mi defensa, que el portátil me lo regalaron, no lo compré yo. ¿Quién te lo regaló? Alguien que te quería mis mal. Mis padres. Pero a ver. Ahí lo ves, ahí lo estás viendo. Eres adoptada, Julia. Lo sé. Pero a ver, seguimos hablando de PCs para jugar, no, de portátiles para jugar. porque si no funciona perfectamente una tarjeta integrada de efectivamente, Intel. Pero para cualquier cosa, como por ejemplo reproducción de vídeo HD y cosas así, vamos a tener taras. Ya, o sea, bueno, si queremos versatilidad, comprar un portátil con gráficos integrados de Intel es lo peor que podemos hacer. Pero si hablamos de eso, de actividades multimedia de gran carga. Pero en películas ahora, normales en DTPX vale perfectamente, y para cualquier otro tipo de cosas también. Y la potencia que consumen en términos energéticos son muy buenas tarjetas las de Intel. Pero realmente, Alex, yo para un PC que no me vaya a dar HD, que no me vaya a dar juegos aunque sean baja calidad y tal, me compro un micropórtátil bueno. Yo no quiero que un portátil de 15 o 17 pulgadas me dé HD, me da igual. Es que no me hace falta con esa pantalla. Ya, pero vamos a ver. ¿Sabes por qué? Porque no has tenido una pantalla de 17 pulgadas HD. No, porque no me interesa. Eres casi incapaz de diferenciar el HD en una pantalla de 15 pulgadas. Es lo que iba a comentar yo. Pero lo importante es que lo tienes. Ah, vale. Es como tener un Ferrari y no poder pasar de 60. ¡Lo tienes! Justo, porque yo tengo un monitor de 22 y seguro que si tuviera una tarjeta mejor, ahora estaría ciega. En 22 pulgadas, por ejemplo. ¿22 pulgadas en el portátil? No, tengo una pantalla aparte, tengo dos monitores. Una pantalla de 22 pulgadas en un portátil la vuelve a portar. Eso no es un portátil, tengo que coger, ¿sabes? Un par de porteadores. Lo he visto, de HP. Pero por ejemplo. Y la persona que lo tiene tiene que andar con maleta para llevarla. Si nos vamos a las 22 pulgadas, por ejemplo, sí que notarás la diferencia entre estándar y HD. Pero no notarás la diferencia entre 720p y 1080p. No, hasta ahí no llega, claro. No deja bueno, de ser un monitor. Eso es un tema conflictivo. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice gente que con no. Ojos biónicos y todo, o sea, esto. Realmente el Full HD se supone que a partir de 40 pulgadas. Se supone. Sí, hablamos de Full HD, ¿eh? Sí, es que a una distancia. Hombre, en un ordenador igual es más fácil porque estás más cerca de un monitor. Pero a una distancia de una pantalla que estés a un metro y medio o dos es imposible. Es que, o sea, o tienes un ojo biónico. Claro. O te quemas los ojos acercándote al monitor. Otra cosa es que se trabajen más las texturas en un juego que en otro, en una película que en otra, cualquier efectos visuales los trabajen más y digas, tengo una tele Full HD y me reproduce esto, ¿sabes? Yo la tengo. Pero es que eso no tiene nada que ver. Y me toco. De todos modos, habiendo una diferencia de precio de a lo mejor 30 o 40 o 50 euros entre un PC con gráficos integrados de Intel y un PC con una tarjeta gráfica Nvidia, aunque sea mala, o una tarjeta gráfica ATI, la opción es evidente. Es que a mí lo de gráficos integrados me parece un eufemismo. Eso no son gráficos, coño. Sí, como venían antes. Hay que cambiarle el nombre. De todas formas, hay gráficas integradas de, o sea, de mucha capacidad y de mucha memoria. ¿De dónde? En Mac, por ejemplo. ¿Eh? Mi yo uso una tarjeta de una 9400M de Nvidia integrada. Pues claro. No me comparas las integradas con las. A ver, no se pueden comparar. Pero estamos hablando de portátiles. Hace falta fijarse mucho en la parte energética del producto. Es decir, yo no quiero una tarjeta que consuma una animalada y tener un portátil de 50 minutos. Yo quiero un portátil que me dure. Pero horas. Eso eres tú. Claro. ¿Quieres un portátil funcional? Claro. Bien, pues ya está. Estamos respetable. No para gamers. Claro. Bueno, respetable, menos Alex. En ese caso también valdría la de IBM, realmente. ¿La de IBM? Las integradas. Es que yo digo que sí, vale, las de IBM. Yo lo digo, lo dije antes. A ver, yo no tengo conocimiento, por ejemplo, de las de Intel. Creo que nunca tuve una integrada. Yo sí, para Netbook. Pero hay tarjetas integradas que no sé si son de Intel que sí que funcionan. O sea, funcionan bien. Quiero decir, si vas a jugar, no, pero las hay integradas con igual medio giga dedicado al sitio. O sea, dedicado, que normalmente estas que son integradas tienen una parte de memoria compartida. Pero si me permites acabar, no, la memoria no tiene nada que ver para que una tarjeta sea mejor o peor tampoco. Por supuesto, es lo que iba a decir yo. Sí, o sea, que una gráfica, una vez que puede tener 5 gigas de memoria RAM, pero lo que hace que sea buena no es eso. Sí, sí, por eso digo que muchas veces dices, yo tengo una gráfica de 2 gigas, es mejor que la tuya. Pues eso no tiene nada que ver, claro. Evidentemente. Mira, pero yo te digo una cosa. A partir de giga de memoria, las gráficas de, por ejemplo, GDDR5, que es lo que está ahora y tal, no estoy hablando solo de portátiles. A partir de giga carece interés la memoria. ¿Por qué? Lo importante son los motores de shaders y todo esto. El ancho de banda que tenga. Efectivamente. Es lo realmente importante y es lo que se discute aquí. Realmente, por la diferencia de precio que hay entre una tarjeta con gráficos, un portátil con gráficos integrados y uno con una tarjeta gráfica dedicada, es. Por la diferencia de precio, el rendimiento que tendremos es significativamente diferente. Hablando de portátiles, ¿hace falta un giga de memoria gráfica? No, ni siquiera para un sobremesa hace falta eso. Ni medio giga, para un portátil ni un cuarto de giga, yo diría, para un portátil en condiciones. La solución con la que juegas en un portátil es muy pequeña, no necesitas casi memoria gráfica. Lo más importante son los motores de Shaders. Claro, es que eso es lo importante. Y la memoria va en función de la resolución con la que estés jugando, ¿sabes? Para un ordenador que funcione a Full HD, pues a lo mejor sí que te hace falta un giga, pero no creo, pero a lo mejor. Hombre, pero para un portátil tú notas la diferencia entre una resolución de 800x600 y una de que tenga por 1024 ya. Y realmente 1024 ya estás muy cerca del HD. Pero no te hace falta un giga. RAM. Pero no te hace falta un giga de RAM. Quiero decir que puede parecer que no se nota la diferencia, pero sí que para mí sí que es notable. Y lo que dijo antes Víctor, de que hay que huir de esas gráficas integradas si pretendéis jugar. Y también hay que decir que hay que huir de las gráficas que tengan apellidos, me explico. Aquellas que pongan turbo caché o hipermemory. Porque son gráficas que te chupan RAM y te capan el PC. No solo eso, suele ser una mierda todo. Exactamente. Bueno, vámonos al foro, Alex, trabaja un poco hoy. Sí, bueno, tenemos un comentario de Maverick. Yo tengo un Asus que me costó unos 500 euros. Tiene unas 17 pulgadas y pico, es que no me acuerdo. Y su tarjeta gráfica y procesador son muy buenos. Así, son muy buenos, no sabemos cuáles son, pero no se metieron buenos con nadie. Cierto es que cuando me establezca en algún piso o algo, me compraré uno de sobremesa. Pero por ahora, entre portátil y la memoria externa Maxtor, me apaño muy bien y soluciono tanto los estudios como las horas de ocio. Yo quiero comentar una cosa, que esto es muy importante. Y es que cuando vayáis a comprar un PC portátil, no os fiéis porque la gráfica ponga corre DirectX 10. Sí. Una gráfica puede desarrollar librerías DirectX 10, DirectX 11, lo que sea, pero ser una mierda. Entonces, aunque ponga DirectX 10, no significa que la gráfica sea buena. Exactamente. Sí, es que es como todo. De hecho, ni siquiera los datos más brutos te garantizan el mejor rendimiento. Efectivamente. Ni es que es lo que hablábamos antes. Lo que tenéis que fijaros es en la velocidad, lo ancho de banda y tal. Y tenéis que fijaros también en los motores de shaders. Es lo más importante de las gráficas en este aspecto. El problema de eso, Víctor, es que esa información tienes que verla de manera muy especial. Claro, por eso digo no que puedes verla a simple vista. La gente se informe por internet antes de comprar. Bueno, en segundo lugar, la segunda opción gráfica que comentaba es ATI, en su serie ATI Mobility. Estas tarjetas han demostrado ser las más eficientes en equipos de gama media baja. Y en las gamas altas compiten seriamente con Nvidia y mejoran sustancialmente en cuanto a eficiencia energética. Ya sabemos que Nvidia tiene un problema bastante grande de eficiencia energética. Son componentes de muy bajo coste y con una enorme capacidad. Actualmente podemos encontrar en el mercado derivados de la serie 4000 de ATI. Como sabéis, la serie DirectX10 de ATI está por llegar a la serie 5000, pero todavía no ha llegado. Que por cierto, la serie 5000 dicen que va a tener una potencia bastante, bastante buena y que va a superar muchísimo a la 4000. Bueno, esta serie se divide en 4300, que es la serie más baja y asequible, hasta 4800, que es la más alta y eficiente. Y bueno, a continuación, Alex, creo que os pondrá un enlace en el foro para que podáis ver las subseries. ¿Qué tal las Mobility de ATI? ¿Hay mucha diferencia con sus homólogos de sobremesa? Relativamente. Tengamos en cuenta que son tarjetas específicamente pensadas para... Sí. Para portátiles de bajo consumo y tal, pero lo que sí es que en comparación a los equivalentes de Nvidia hay una diferencia de rendimiento muy muy alta. Si compréis un PC, digamos medio, un PC portátil versátil, procurad que tenga ATI y que sea de la serie 4000. Vais a ganar bastante eficiencia, sobre todo con las 4600, que creo que son bastante asequibles y son buenas tarjetas. Bueno, por último queda hablar de Nvidia y en su serie Nvidia Mobile. Pese a ser la opción inferior a ATI en cuanto a gamas medias bajas, las gráficas de gama alta, de la gama más potente, son muy buenas. El problema, producen mucho calor y consumen mucha energía. Yo creo que Nvidia hace poco sacó una nueva gama de gráficas para portátiles, la G100, la G100. Sí, que es equivalente a la serie 9000, creo. Sí, exactamente. Ya son lo que serían las GTX. Realmente es un cambio de nomenclatura y un par de cosas nuevas. Yo tengo la G105M, que sería el de los modelos más de gama baja. Y la verdad es que bastante contento con ella. Los modelos de gama alta de esas tarjetas son los equivalentes pues a la GTX 260 y tal. Son modelos, digamos, muy avanzados y con un consumo muy, muy vasto. Sí. Si lo segundo manera. Bueno, el tema de Nvidia Mobile, pues, es que en la actualidad de las series, de las mejores series que hay es la 8000M. Es lo equivalente, pues, a la serie 8000, pero ojo, porque Aquí Nvidia hace un poco trampas, ¿no? Luego hay otra serie que es la 9000. De la serie 9000 también huid. ¿Por qué? Porque la serie 9000, pese a que tenga más número y parezca que va a ser mejor, es una estratagema, digamos, comercial de Nvidia para hacer pensar eso al que lo compra, ver ordenadores de muy bajo coste, a mejor de 500 euros o por ahí, y colarte pues una tarjeta gráfica que es una mierda. A ver, te vale para correr juegos de esta generación, pero a 20 FPS a lo mejor, en mínimos. Así que bueno, no cuente mucho. En tarjetas de gama alta, yo aconsejo Nvidia, porque la mayoría de juegos, aparte de la potencia de la tarjeta, están adaptados para Nvidia. Y aparte porque podemos usar addons como, bueno, addons entre comillas, como physics y cosas así, que no tiene ATI. Así que bueno, yo aconsejo Nvidia en cuanto a este aspecto. Ya para finalizar, vamos con otros componentes. Otro punto a tener en cuenta en un portátil muy importante es la batería. Procurad que sea de 6 Z en adelante. ¿Por qué? Porque si un portátil queremos que ascienda de las 2 horas de duración, de autonomía, tenemos que coger una batería que sea buena. Por cuestión de tiempo no profundizaré mucho en este punto, pero bueno, recordad que la batería es muy importante y que tenéis que pararos en este aspecto. Otro factor determinante es el tamaño. Cuando vayáis a comprar un portátil tenéis que ser conscientes de qué uso le vais a dar. No es lo mismo tener un portátil para ir a cualquier sitio que tener un portátil para irte de casa en casa. Una pantalla de 18 pulgadas no suele ser una opción muy portátil. Así que de adelante un menos. Tienes que tener en cuenta eso, el uso que le vayas a dar. Y bueno, hay pantallas desde las 13 pulgadas, incluso de menos. Así que bueno, no creo que tengáis ningún problema. Lo dicho, pensad qué uso le vais a dar y si lo vais a llevar a todos sitios, que sea portátil. De hecho, si no se va a exigir mucho y tal, yo creo que la mejor opción es irte de PCs y cosas así. Si no, 12, 13 pulgadas. Ya, pero más bueno, de 13 pulgadas, incluso 15. Pero yo creo que entre 13 y 15 esta es lo más portátil. 13 pulgadas es lo portátil ideal, de ahí para abajo. Sí, porque más pequeños serían ya microportátiles. Pero cuando compramos un portátil queremos más versatilidad, queremos más potencia de las que nos puede dar un microportátil. Bueno, por último ya está el tema de los addons interesantes, que pueden ser por ejemplo webcams, micrófonos integrados, mandos a distancia, lectores de huellas digitales o reconocimiento facial incluso. Hola. Eso lo tienen los Alienware. Y ninguna HP de estas cosas lo tiene mal implementado con los negros. Ninguna de estas cosas es indispensable. No obstante, son pequeños detalles que si no estuvieran se echarían en falta. Si os interesa algo de esto, pues fijaos bien cuando lo vayáis a comprar y ya está. Pero ya os digo, son cosas que le vais a dar uso el primer día, pero que no vais a usar casi nunca. Por último, ya vamos a marcas recomendadas. Y en cuanto a eficiencia, Toshiba es una marca muy buena. Suelen fallar poco. Y aparte de lo que es el servicio técnico, no defrauda. De hecho, yo tengo un Toshiba y se lo recomiendo a todo el mundo. Porque es tuyo. Es que Google no sacó portátiles. En segundo lugar está Dell, que son portátiles, bueno, y PCs de sobremesa caros, pero muy eficientes y con un servicio técnico, la verdad es que envidiable. O sea, envidiable, jajaja. No, Dell tiene un servicio técnico que, por ejemplo, conozco un caso de que le fue un tío a casa, se dejó de portátil, ¿no? Le fue un tío a casa y le dijo: te arreglo aquí si quieres. Y el hombre sacó sus herramientas y se arregló en su propia casa. En un momento. Joder. Es un buen servicio, ya os digo. Y bueno, decir que Dell tiene una subserie, que es la subserie gamer, que se llama Alienware. Alienware son los PCs de gamers por antonomasia. Y la versión portátil son los mejores PCs de gamers en portátil. Son PCs con mucho diseño, mucha eficiencia y con lo último en todo. O sea, de 2.000 euros nos baja. Vale, quería preguntar. ¿De 1.000 o 2.000 has dicho? 2.000. Ah, ¿verdad? Luego está HP. Que HP, pese a que tiene bastantes problemas, también es porque venden muchísimo. HP es una marca que vende bastante y en cuestión calidad-precio suele estar bastante bien. Lo único que muchos fallan. Por último, de las marcas que quería comentar está IBM. Que IBM tiene un target de mercado bastante específico, porque no todo el mundo distribuye IBM. pero suelen ser PCs que duran. Suelen ser PCs portátiles que son bastante buenos. Y por último, está el momento que está esperando David. Pero sobre todo para empresas y cosas así. Es que IBM no vende particulares ahora. Efectivamente. Venden ahora, ¿no? Lenovo nada más. Y no es lo mismo un IBM que un Lenovo. Pueden, ¿sabes? Es lo más parecido que hay, pero desde luego no es lo mismo. De todos modos, yo conozco casos de gente que tiene IBMs, efectivamente, de empresas y tal. Y son PCs que son robustos, además. Son resistentes y son buenos. Tienen hasta sistema de que si les cae agua no se estropea y cosas así. Y que si lo mueves se para el disco duro y tal. Está muy bien. Eso también lo tiene Mac, te va a decir Alex. Sí. Eso también lo tiene Mac. Bueno, pero estos son PCs. De verdad, en los que no tienes que vender tu alma. Por último, la parte que estaba esperando David, la marca que no debéis comprar es Acer. ¿Pero qué pasa con Acer? Servicio técnico es pésimo. Vuestra familia. Y eso que mejoró bastante. A ver, el problema de los Acer es que se joden muchísimo y el servicio técnico es pésimo. Pero se joden... ¿qué les pasa? Se joden, suelen tener bastantes averías, bastantes incidencias. Entonces, cuando se joden, es como declarar de muerte ya a tu portátil, porque el servicio técnico no te lo va a arreglar. O te lo va a arreglar y te va a tardar 10 años. Y ya te puedes ir comprando otro. Y cuando te venga después de 10 años, volverá el que mandaste hace 10 años, ¿sabes? O sea, que no te mandan uno actualizado. Joder, pues yo cuento esto y contento, vamos a ver. Sí, a ver, si no te falla, siempre, si no te falla, claro. Estás bien. Tú espera, no, que te casque. Me toca año, además, porque no te creas que... Bueno, pero tú espera, como hay un día... A ver, siempre puede haber algo que... Siempre puede haber una revensa de ordenadores que salga bien y no falle, pero son ordenadores que tienen una... Digamos, si te fijas la relación de fallos por unidades vendidas, yo creo que es la mayor en Acer, sí, he que en todas las demás compañías. Entonces, siempre te estás arriesgando a eso. Hombre, yo reconozco que el portátil lo compré un poco a ciegas. Lo compré básicamente por mi madre, que quiere aprender informática. Y... ¿Cómo no hacer, pobre madre tuya? Y nada más, lo compré un poco a ciegas. Tampoco me esperaba nada del otro mundo. Podrías que habernos preguntado. Tocaré madera. Sí. Y aprendería más informática con una calculadora. No me interesa vuestra opinión. Gracias. Bueno, hasta aquí portátiles. Quedan muchas cosas en el tintero, pero se nos va el tiempo. Vamos a dejaros un poco con la música de Jamendo, de Alex. Y volvemos, sí, ahora. Suena Sexum 8 o algo así. Take Estamos de vuelta aquí en Crossover y no vamos a hablar de Mac. Sí, lo siento, Alex. Lo siento. Es algo una mentira. Realmente no lo siente. No, no lo siento nada. No, porque vamos a hablar para la semana que viene, porque si no, os corto los micros a todos y ya está. Así que la cuestión es que, como se nos echa un poco el tiempo encima, hemos decidido dedicarle el mismo tiempo a Mac que a los portátiles normales. Sí, lo vamos a hacer, pese a lo que rajemos de ellos. Así que el próximo lunes hablaremos de Mac completo, tan extenso como ha hablado Harris, y para que Alex no nos mande otra vez a los sicarios. Y Super Deimos, tu firma está equivocada. No, yo te veo a ti cara de maquero, lo que pasa es que quieres guardar las apariencias. Sí, no, yo soy defensor de Mac, realmente, aunque no soy usuario. Sí, porque ha demostrado ser suficientemente mejor como para poder demostrar. Sí, o sea, de ver a Alex las cosas que hace en su portátil y cómo las tengo que hacer yo en el mío, pues cuando pueda me compraré un Mac. Bueno, ya sabéis lo que... Pídelo como... Págalo con el finiquito de la jubilación o algo así. Es que de hecho ahora me deben 3 meses en el trabajo, entonces seré 1000 eurista cuando me paguen. Como los Macs ya cuestan 900 euros, ya puede comprarse uno. ¿Eh? Tenemos un comentario de Exodus. Yo también recomiendo los Toshiba. Sé por experiencia propia que son muy fiables y que no es lo mismo intentar arreglar un Toshiba que un Acer. Por cierto, bienvenido al foro, porque es nuevo. Este ha sido su primer mensaje. Muchas gracias. Recomiendo los Toshiba, no recomiendo los Mac. Yo no les doy las gracias ninguna. Porque aún no hemos hablado de Mac. Lo hablaremos la próxima semana y la gente podrá decir todo lo que quiera y eso. Oye, aparte... Puedes recomendar otras marcas. A mí me gusta Mac, pero... Sí, Toshiba y Mac son las dos marcas que yo recomendaría. Sí, Toshiba es la hostia. Desde luego Acer no. Nunca. Bajo ningún concepto. Nunca. Vale, bueno, ya me quedó claro. Y para ver pelis en streaming menos. Pues yo las veo perfectamente. ¿Cómo has dicho? ¿Sabes qué? He caído en tu trampa. Los vídeos de YouTube. Sí, claro. Ha salido bien del paso. ¿Buscando una comunidad de juegos de rol online? ¿Te gustan los juegos multijugador y no encuentras con quién jugar? Entra en www.uowot.com y juega con cientos de jugadores en el servidor de Ultima Online. Deletreo: www.uowot.com. World of Darkness. ¿Qué esperas para unirte a cientos de jugadores como tú? Ale, se te fue la olla, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es jamendo. Dios mío. Esto es para que luego no digan nada. Por fin, palanca. Música buena en nuestro programa. Estoy de acuerdo, tío. Tú no sueles ser normal. ¿Quién eres tú y qué hiciste con Alex? Esto es para que luego no digan las de Fala Calado, que no las saludamos ni hacemos menciones, que no lo hacemos, vamos, pero esta vez sí. Esta es música buena. Esta es la intro de Fala Calado, si no me equivoco. Alex, igual te voy a jugar, pero las de Fala Calado ha sonado mal, tienen un nombre, son personas. Bueno, pues... ¿Dudas? María, eso. ¿No? Ah, vale. Pero hay más gente allí. Sí, pero no me acuerdo el resto de los nombres. Ya no... Eres muy malo para los nombres, yo también. Menos Víctor, que se aprende de memoria los nombres de las tarjetas gráficas, de todos. Y los números. Pero bueno, dicen eso de me quedó Ramos. Lo que interesa te lo sabes mejor. Y ya está. Pues, y por eso me quedaron tantos. Memoria selectiva, Ramos. Por eso, entonces, tienes todos los nombres de los componentes del programa. Entonces ya está, ¿no? Pero bueno, es más fácil acordarse de María y de Lob, porque son las que realmente nos han pedido el saludo. Entonces, pensé que ibas a decir otra cosa. No, no tengo la mente sucia. Puedes decirlo. Yo la tengo, sí. Bueno, desde aquí mandamos un saludo a las chicas de Falacalado y al chico, a los chicos y a las chicas de Falacalado, porque aquí somos bilingües todos. Bueno, aunque no solo hablar en galego, pues también hay que hacerlo de vez en cuando. Y a mi madre también, hola mamá. Que te estará escuchando. No, me da igual. Al menos esperas que no. Como se entere de que ves películas en streaming, me castiga. Pero que no son películas, que es el YouTube. En Crossover tenemos gente bilingüe, tenemos gente bipolar como David. ¿Algún bisexual también? Oye, una cosa. Aquí, o sea, ¿qué estamos intentando? Ganar el Oscuac a programa más caótico, ¿no? En los últimos programas, en los últimos minutos. Los últimos minutos, digo. Claro. Estamos nominados. Es que otro no. Más no. Ah, el más caótico están todos nominados. Pero van a dar un premio especial a Crossover por ser el más caótico. Ojo, no, somos, sí, es que hay una categoría, sí, hay una categoría de programa más caótico. Oh, qué guay. Ganamos fijo. Pero bueno, decir que Bono, estás nominado como Bonovan, con acento en la primera. Bonovan. Deben pensar como que Donovan el de hombre. A locutor. Mejor locutor Nobel, mejor locutor y movidas. Estamos nominados todos, Ah, pensé que iba a ser especial, vaya mierda. No, en realidad no. En realidad, mejor locutor estás por separado. Bueno, si estamos todos nominados, estamos, claro, porque todos somos locutores, claro, hombre. Pero por separado. Tú también. Tú también, estás a mejor, bueno, tú estás a mejor locutora, a no ser que quieras cambiar de categoría. No, no, de momento estoy contenta con... No, estás bien porque hay muy poquitas chicas y entonces es mejor, más posibilidades. En serio, ¿no? En serio, ¿verdad? Y bueno, venga, ya está. Vamos con cine. ¡Yu! Bueno, con las noticias, claro. ¿Qué queréis, que suba la música o algo así? Sí, hombre, estaría bien un poco. De vuelta, Maverick, estás loco. Esto que está sonando, aunque pueda parecer que es un disco de Metallica, no es. Oye, ¿me cortas? Que es lo que estoy diciendo. Ahora Maverick va a pensar que le estoy llamando loco de verdad, joder. ¿No lo estabas llamando loco de verdad? Hombre, un poco. A ver, sigue. Ojalá, sigue. ojalá tengas razón en tu quiniebla. Aunque he de reconocer que es un poco arriesgada. ¿Es un poco arriesgada? Sí. ¿Por qué? ¿A qué se arriesga? Programa más caótico, estamos en el tema, ¿sabes? Tío, y mejor no votar a Nobel, más Nobel que Julia no puede ser, que lleva tres programas, así que... llevo más de tres, llevo cinco o seis. No. Sí, cuántos especiales. Bueno, eso, que... Que la música esta también, tengo que decirlo yo. Que esta música es de Jamendo también, como toda la del programa. De Section 8, y que parece metálica, pero no es metálica. Ok. Podéis continuar, sí, ya. Venga, Julia, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, pues creo que después de postularnos para el programa más caótico, después de todo esto, vamos a ir con la taquilla. Si os parece, empiezo por la taquilla de Estados Unidos, cortesía de Box Office. En el número 1 sigue por su segunda semana Alicia en el País de las Maravillas. ¿En España o en Estados Unidos? En Estados Unidos. Con una recaudación de 62,3 millones de dólares. ¡Hala! ¿Cómo se forra, cabrón? Así, así, joder, puta, ven por culo. Las siguientes tres películas del top acaban de entrar esta semana. Son Green Zone, la nueva de Matt Damon, She's Out of My League y Remember Me. Y Shutter Island por cuarta semana, con una recaudación de 8,1 millones de dólares, queda en quinto puesto. Pero ¿cuánto recaudó, en total, cuánto recaudó Shutter Island? En total, 108 millones de dólares. ¡Oh, cómo me gusta! Sol, sí, sol. Sí, oh, oh, pero oh, en cuatro semanas, el acumulado que lleva Alice in Wonderland es de 208,6 millones ahí, de dólares. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Por culo, eso es todo mierdas! No lo sé, yo es por llevarte la contraria. Es de lo sucio, narcotráfico. A ver, es que en un debate tiene que haber varias posturas. Si a mí me toca defender siempre la más putera. El tío toca las pelotas, no debatir. Sí, claro. Avatar ha bajado al puesto número 7. Por fin. En su semana número 14. Y el acumulado es de 730,6 millones de dólares. Qué poco. Avatar, que se espera que se estrene en cines su versión extendida este verano. ¿Qué dices? ¿Su versión extendida? Su versión extendida en 3D. James Cameron quería que durara 3 horas y algo. Ya se le fue la olla. Y no lo va a incluir en el DVD, lo va a estrenar en salas. Es una de las noticias que tenía preparadas para después. Se ha puesto palote James Cameron y ha dicho: bueno, pues soy tan guay que los 50 o 40 minutos de metraje que me sobraron voy a meterlos en la versión extendida, pero en vez de sacar la DVD, pues la voy a hacer desfilar por el cine otra vez. Este tío ya se cree, como ha triunfado, ya se cree que es invencible, que puede hacer de todo. Y no lo es. Muy mal, ¿sabes? Señor, que lo, muy mal. ¿Sabes tu exmujer gante con un Oscar y tú no? Pues no solo eso, sino que piensa volver a rodar Titanic y hacerlo en 3D. Joder. Con Leonardo DiCaprio. ¿Qué vas a decir, Leonardo? Te iba a decir que seguramente. Ojalá se la pete por volver a sacar en junio, o sea, en este verano. ¿Se la pete que a la exmujer? No, ojo, que se pete la hostia, quiero decir. Pues Gerio se lo petó en los ojos. Pero seguramente recaude otra millonada más al sacar la versión extendida de Avatar. Pues yo no pienso ir a verla. Yo tampoco. No, porque la verás por streaming. A huevo. Bueno, si seguimos con la taquilla, pasamos a la taquilla española. En primer lugar, tenemos una película nueva, que es la película de la que hablaremos más tarde, Los hombres que miraban fijamente a las cabras. En su primera semana lleva acumulada un total de 1,36 millones de euros. Basta muy bien para ser. Bastante bien, porque acaba de superar a Avatar, que esta semana recaudó aproximadamente lo mismo, que está en segundo lugar, pero acumulado en España lleva 70 millones. Está bien. En tercer lugar, baja Shutter Island. En cuarto lugar está Millennium 3, la tercera parte de la trilogía. O sea, tengo muchas ganas de verla para ver si es la basura que o sea, si continúa con la basura que fue la segunda. Y en quinto lugar está Percy Jackson y El ladrón del rayo. Basura. Peliculón que vieron aquí algunos de nuestros compañeros. Algunos. Tenemos un par de comentarios del foro. Uno de Taquito, otro nuevo oyente y usuario del foro. ¡Qué bien! Que dice, no, no vas a matar, por Dios, con un Pocahontas Reloaded llega. Que no cuente Pocahontas con... Reloaded. Sí, ya sé. Que no cuente con mis euros para la recaudación. Y después Iván 2 nos dice, ¿cómo vende tener millones de admiradores con poco criterio? Lo digo por Alicia, que si no fuera de Tim Burton no se comía tanto. En la versión extendida sale sexo. ¿Sexo azul? Sexo con, o sea, el humano con el ser azul. Con un nabo, Navi, digo. Joder, es Navi. La leche. Es un spoiler aquí de Iván 2. Entonces sí voy a verla. Ya había algo de sexo en la versión. Bueno, había cariñitos. Era una, sí. Había, era... Además se reproducen por esporas los bichos azules. Y nada, comentaba con Julia que me sorprende que Avatar, que la semana anterior ha sido superada por Shutter Island y ahora es superada por los hombres que miraban fijamente a las cabras, pero esta semana ya ha recaudado más que la propia Shutter Island, que la superaba en su primera semana. Exacto, o sea que había vuelto a subir. Muy probable que si no hay un lanzamiento fuerte como han sido estos dos, Avatar vuelva al primer puesto en la siguiente semana. Os iba a decir que la directora de En Tierra Hostil, ¿no? En Tierra Hostil o en Zona Hostil. Sí, en Tierra Hostil. En Tierra Hostil. No tiene nada que ver con The Hard Locker, pero bueno. Es muy hizo un comentario muy sobrado en el cual decía que ella con pocos intentos ya consiguió un Oscar. Y Scorsese con no sé cuántos dijo, 30 intentos, lo consiguió pues mucho más tarde. Con eso demuestra que las mujeres son mejores que los hombres. Dijo así tal cual. Dijo eso. Sí, sí, sí. Pues yo le diría que quizás debería callarse un poco la boquita, porque tiene mucho mérito con lo que ha hecho, sí. Pero mucho de lo que ha hecho ha sido gracias a divorciarse de un señor que se llama James Cameron. Y aparte, la calidad no se mide por los Oscars, se mide, sí, por lo que es realmente. Y Scorsese le da mil patadas a esta tía, así que cállate la boca, joder. No, pero no solo eso, la Academia hoy en día no es lo que era hace años, ¿eh? Hace años ganar un Oscar era mucho más complicado que ganarlo ahora. Porque ahora, seamos conscientes, hay mierda. Julia, antes no sé si querías comentar algo. No, me dice que no con la cabecita. No, porque iba a decir lo mismo que dijo Antonio, y Antonio lo dijo mucho mejor que yo, así que guay. Ah, no. Pero vamos, lo que dije yo es que lo de hacer una película, vale, seguramente lo hizo con el 1% que se sacó del divorcio de James Cameron. Y sí, los contactos que menos se quedaría después de estar casada con él. O menos, pero es que ha podido hacer eso gracias a haber sido la mujer de James Cameron. Que no se le olvide. Bueno, pero también tiene parte de mérito a la mujer, ¿no? Sí. Ah, no, no. Quiero decir, la película está muy bien y todo eso, pero todo el dinero que se ha puesto en esa película era de un señor. Pero hombre, esta tía también dirigió. Tiene derecho a la Body, aquella película mítica de los 90. No digo que no. De The Llaman Body. Es una novata. ¿Qué hizo de The Llaman Body? The Llaman Body. ¿Y veo lícito esa chica? ¿En serio? Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Y veo lícito que con el divorcio haya una separación de los bienes y todo eso. Pero se ha llevado un fortunón de James Cameron. Pero ella es la productora ejecutiva de la peli, no lo sabes. No sé, que, o sea, que su mujer ha ganado a su marido. Sí. Se le ha dado por oíste, saco Alex. No, y le ganó Body, no digo que sea una peli buena, digo que tuvo bastante éxito. No, digo que es horrible esa película. Sí, no, sí, no sabía, gustó, no sabía que la película, que la chica esa. Oye, pasa que fue muy mítica en su día. Pero es que es horrible esa película. No entiendo toda la mítica tampoco, que tiene. La verdad, yo tampoco. Es que. Bueno, hay un par de comentarios en el foro. Bueno, hay unos cuantos comentarios en el foro. Vale, lo digo un par porque es una frase genérica precreada. Gracias por la explicación. Y tal. Tenemos uno de Roquelo, que también es nuevo usuario del foro hoy. Que no pase qué pasa hoy, que multicuenta. ¿Qué es eso de una versión extendida de Avatar? Es decir, ¿qué amplían? 40 minutos de metraje que no usaron en el anterior, más lo que se les dé por hacer de aquí a que las estrenen, supongo. Supongo. Maverick dice que propone ir a Estados Unidos a buscar a Cameron en plan malditos bastardos. Solamente por su cabellera. Y Exodus dice que la versión extendida de Avatar sale a Mass Effect. ¿Qué es eso de Mass Effect? ¿Sé lo que es Mass Effect? No, sé lo que es. Digo que. Si jugaste el pirata. A lo que se refiere. A lo que se refiere es el sexo azul. Qué grande. Voy a empezar a cerrar micros, Y lo de que no piensa revelar su identidad super secreta todavía, yo creo que ya sé quién es. Dilo. No. Bueno, pues seguimos. Iván 2, lo escuché en un bus, así que seguro que es cierto, lo de sexo azul. Pero su nombre empieza por D. Y a mí que me digo, a mí me da igual. Que sé porque sé quién es. Bueno, ¿seguimos con el programa o seguimos diciendo tonterías? No, no. Yo voy a decir una tontería curiosa, anecdótica, pero bueno, da igual, no la digo. Vale. ¿Y vas a mutear? No. Ah. Bueno, pues si os parece, seguimos con las noticias. Rápidamente. Rápidamente. Quieren hacer la película, y en versión 3D también, de El libro del Génesis. ¡La hostia! Los estudios Paramount Pictures quieren hacer una película con tecnología 3D sobre el libro. Parece que el proyecto está bastante avanzado y ya tienen director, que será David L. Cunningham. El presupuesto es de $30 millones y tienen la intención de empezar a rodar a finales de este año. Y no se llamará tal cual, sino que el título provisional es In the Beginning. ¡In the Beginning! ¡Qué épico! ¿Crees que puede Voy ser a hacer una cuña de eso. El comienzo de trilogías o sagas sí, sobre va a ser la Biblia? La trilogía sobre la Biblia. Que es lo único que les faltaba, joder, es el mejor thriller de Pero de en 3D, tío. O sea, está de moda. Jesucristo en 3D, tío. No, Dios. Jesucristo no, en el Génesis no. Jesucristo es Dios. Bueno. Vamos a saltar en discusiones religiosas. Pasamos de ellas, ¿no? De tal. Sí. Next. Bueno, y hablando de Dios, Ridley Scott tiene la intención de llevar adelante una precuela de Alien que, para no variar, será por supuesto en 3D. Sol. Hostia. Oye, y la protagonizará a Russell Crowe. Vamos juntos a verla. Agarraros del nabo. Pues si no estabais suficientemente puestos ya con esto, hay especulaciones sobre una nueva trilogía de Alien. Una nueva trilogía. Se rumorea. No solo. A mí, tiene que dirigirla Cameron. O sea, no, Cameron, o dirigiste Ridley Scott. Ridley Scott. Ah, por Dios. Ridley Scott, perdón, Ridley Scott tiene que dirigirla. Sí, y esto ya se sabía desde hace tiempo, lo de la precuela de Alien o algo por el estilo. Perdón. No, no, no. Quiero decir que ya era un proyecto a largo plazo. Ahora igual está cobrando forma. Quiero decir nada más. Yo quiero aclarar que lo que he dicho de Russell Crowe era. No es que esté confirmado ni nada. Es que Russell Crowe con Ridley Scott tiene. Y que parece que hacen todas las películas. Un tío como un haga de Alien. Es que no lo veo. Vale. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Hugo Weaving, conocido por ser el agente Smith de Matrix y el padre de Arwen en El Señor de los Anillos. Ron. El Ron, gracias. Y también un travesti en Priscila. Y V de Vendetta, también hacía del hombre mascarado. Gracias. Sí, sí, sí, sí. Y otro que hacía de travesti en Priscila, la reina del desierto. Será Red Skull, cráneo rojo, en la película sobre el Capitán América. ¡Tararán! Cráneo Rojo es el enemigo más antiguo del Capitán y está previsto que la película llegue a los cines en julio de 2011, así que nos queda un montón para poder verla. ¿Quién hace Capitán América, por cierto? No tenemos confirmación todavía de quién será el que haga de Steve Rogers, pero hay rumores por ahí de varios actores, no se sabe nada. Este es el primero que se conoce. ¡Tobey Maguire! ¡Nunca! No, joder, no, en serio, no. Yo la verdad es que no, Capitán América no sé nada de él. Así. Yo es Clive Owen, me gustaría como que tenga Capitán América, Clive Owen. Estás de coña, ¿verdad? No. Ha habido miradas de desprecio ahí. No te gusta Clive Owen, es atractivo. Para Capitán América no, tío. Capitán no. América tiene que ser un tío que está muy, muy bueno y rubio y con cara de buena no persona. Bueno, no. Que ponga el calzoncillo por encima del pantalón. Eso es clásico para ser un héroe. No se puede ser un héroe con un calzoncillo en tu y sitio. Que sea un patriota. Imagínate que se te metas por la raja, tío, no mola. Y vamos con la... Si no puedes llevar Rafa Nadal no podría ser héroe. Ahora estamos hablando de la Elferia, ¿no? Vamos con la última noticia de la semana. David Cronenberg prepara una nueva película que se llamará The Talking Cure, en la que volverá a contar con Viggo Mortensen, con quien ya contó en Una estrella de violencia. Oye, el Mortensen este no era que se iba del mundo del cine. No, sí, se sí. Rumoreaba que se retiraba indefinidamente, pero solo estaba año sabático. Ya. Año sabático, si no para de sacar películas. Ya, sacó ya tres ves. Después de decir que sí. Y además bastante bueno, ¿sí? No, él dijo que se tomaría un tiempo para disfrutar de su familia y... El que sí se retiró fue Joaquín Fénix, ¿os acordáis de él? No. Sí, Ayoma. Iron Man. Qué rico. El que hacía de malo en Gladiator, del emperador este super chungo. ¿De qué hacía de cómodo? Ese cabrón. Exactamente. Sí. Yo le cogí manía de esa peli. Porque hace muy bien de malo, tío. Es guay. ¿Y ese te gusta y no Clive Owen? Sí, tío. Vale, da igual. Bueno, el papel que hará Viggo Mortensen es el de Sigmund Freud, que previamente iba a hacerlo Christoph Waltz, pero ya no lo va a hacer. Va a hacer una película de ser perturbado. Pues ya ves. Digo, de ese genio de la psicología. Christoph Waltz al final no participa en la película. No. El papel era el de Freud y iba a hacerlo Viggo Mortensen. Es que adelantáramos esta noticia, que serían futuribles para la película de Christoph Waltz, Mortensen, y no me acuerdo cuál era el tercero. También era un actor así bastante conocido. El tercero iba a ser de Jung, que es otro psicólogo colega de Freud, sí. Pero no. Hay que ver Viggo Mortensen, que tú ves su lista de películas y las primeras son todas mierda. Todas. Y sin embargo, en los últimos años, a partir del Señor de los Anillos, ha hecho grandes pelis. O sea, es increíble. Partir, o sea, el Señor de los Anillos no lo cuentas como es que tenía un no, papel. No, a partir de esa película ya su carrera empezó a despegar. Tenía un papel algo secundario en las demás. Yo lo acuerdo, por ejemplo, en Marea Roja. Sí, bueno. No, y películas de mierda, vamos, hablando mal y pronto. Sin embargo, ahora es un actor. Aunque con Cronenberg ya hizo. Sí, varias. Una historia de violencia. Hizo. No me acuerdo ya. Promesas del Este también, creo. Creo que también la dirigió él. Bueno, Julio, ¿te quedó alguna noticia? No, ya acabé. Pues vámonos al foro. Vamos al foro con un montón de comentarios que no sé qué le pasa a la gente hoy. Es bueno, no penséis que estoy... Primera pregunta, Super Demos. ¿Es impresión mía o más de uno en este estudio salió de fiesta anoche? Yo por mi parte no salí de fiesta ayer. Yo tampoco. Nadie. No. Yo tampoco. No tengo que pedir disculpas porque hoy se me juega bastante la mano, creo. Continúo con Roquelo, que dice: gracias por la bienvenida, la verdad es que ya os conocía, pero nunca me dio por escucharos. Muy guay el programa. Y ya me estoy viendo lo de Avatar. Otra pasta recaudada a la versión extendida, por ver si se dejó algo por poner James Cameron. Sí. Maverick habla de que la Paramount se plantea abrir un parque de atracciones en la comunidad de Murcia, que según dicen quiere ponerse a la altura de Disneyland París o de la Warner Bros. Park. Pero con cines y la hostia bendita. Sí, bueno, caso. Si es de la Paramount. No, y... si trae la hostia bendita, pues habrá que ir, ¿no? Sobre todo a ver la película del Génesis. Sí, correctísimo, yo quiero ver eso. Magistral Hugo Weaving, como se diga, como Red Skull, qué grande. Desde lo de V de Vendetta, el tío apunta muy bien. Puedes llamarle al Ron si te suena más fácil. O el agente Smith de Matrix. Smith. Vale. Seguimos con Fall, que dice: buah, tíos, la mano de Dios en tercera persona yendo hacia ti con un bozarrón tiene que acojonar. En 3D, no en tercera persona. Ya. Y después pone God Rals. LOL. ¿Y hay una tercera página? Sí, Iván dice: what? ¿Más Alien? Teniendo en cuenta cómo fueron las últimas. Teniendo en cuenta cómo fue Alien vs. Predator. ¡Ah, oh, por Dios! No, por Dios. Vamos jodidos. Oh, wow. Pues que Alien vs. Predator claro, tenía. No. Y a uno y a dos tenían directores de mierda. O sea, sí. Eran. Y reparto de mierda. Es que vamos a ver, una película donde aparezca un Alien y un Predator nunca puede ser bueno. Es verdad, es lo que iba a decir yo. Además, no los absurdo, no lo considero películas de ninguna de las sagas. Claro. Simplemente hacemos aquí un crossover. Y ya está. Un reclamo, básicamente. Sí. Por cierto, Iván 2 también dice: hostia, David, pues teniendo en cuenta que en V de Vendetta no hace falta mucha expresión facial, podía hacerla Mark Wahlberg. Totalmente cierto. Capitán América de Tim Burton con Johnny Depp de protagonista. Las quinceañeras se le cocerían por taquito. Ni de coño. Bueno, creo que hay que ir a la cartelera. Hay que ir a la cartelera, sí, porque va siendo hora, ¿no, chicos? No. Nadie quiere llegar a esa parte. Debe nunca. Estar en plan de, oye... La cartelera. Bueno, pues empieza la cartelera una semana más. Oye, Alex, ya no me gusta cómo das la cartelera. ¿Dónde está tu voz sexy? Es que desde que tenemos tantos oyentes me da palo. Bueno, empezamos la cartelera con dos películas españolas. Cartelera que, bueno, no sé cómo viene porque no conozco mucho de ella, las películas, pero la dejaré igual. Es normal, que no conozcas, si no sé de algo. Ya, pero normalmente sé de los directores, de los actores, pero es que esta semana, quitando al... primero, empezamos con Belén Rueda y Eduardo Noriega en una película de Óscar Santos Gómez, El mal ajeno. El Diego es un médico acostumbrado a manejar situaciones límite, que se ha inmunizado ante el dolor ajeno. El intento de suicidio de Sara, una de sus pacientes, provocará que el compañero sentimental de esta señale al médico como responsable directo de lo ocurrido durante un amenazante encuentro. ¿Algo que decir, Bono? Me encanta Belén Rueda. Sí. Es mi actriz española predilecta. ¿Estás de coña? Pero no. Por actriz... Por todo. ¿Por el anuncio de leche o por algo más? No hablemos de leche. Que ¡claro! Ahora todo encaja, tío. Ah, pero ha hecho películas bastante buenas, ¿eh? Bueno, continúo con otra película española que es Tensión sexual no resuelta, de Miguel Ángel La Mata. Bueno, pusiéramos aquí el rank. Sí, la verdad es que le tengo muchas ganas a esta película. ¿Qué? Otro que no está de coña. Parece una película cómica. Sí. Cómica española. Bien llevada. O sea, no. Fuga de cerebros y esas cosas. No. Fuga de cerebros sí. No lo compares con Fuga de cerebros, que el guión no lo hizo Sinde, tío. ¿El guión de Fuga de cerebros lo hiciera Sinde? No, fue el de Mentiras y Gordas. Por ahí se van, sí. Bueno, nada, otra película que no recomiendo ver. A no ser que veáis todas las películas horribles que hay en el mercado, como hace Alejandro, nuestro director. Yo lo hago porque alguien tiene que hacerlo y vosotros no queréis. Yo soy un mártir, no como vosotros todos. Continúo con la producción americana, The Book of Ellie, bueno, el libro de Ellie en español, protagonizada por Denzel Washington. Y si no me equivoco, esta es la película de... De Fallout, ¿no? Algo así. Sí, lo que está ligeramente... Bueno, no lo dicen oficialmente, pero... Un sitio posapocalíptico, desastres nucleares... Un tío matando cosas... Bueno, es un género muy típico en el cine, ¿eh? Tampoco... Y está Gary Oldman, eso tiene un más 10 de hecho, Mad Max, por ejemplo, ¿no? De hecho, como dice Antonio, Fallout, el videojuego se inspira en Mad Max. Exactamente. Todo es un ciclo vicioso. Bueno, esta película aquí tiene alguna opinión buena o mala... Interesante. Interesante, ¿no? Me sorprende que tenga tan poca nota... Bueno, aún tiene pocas fotos. Yo, la verdad es que me parece... No sé, la veré seguramente. Además protagonizada por Denzel Washington, que no me parece mal actor. Y, bueno, leo la sinopsis. Definida como un western de ciencia ficción, Book of Ellie nos traslada a un futuro apocalíptico donde un guerrero solitario, que es Denzel, deberá vivir todo tipo de aventuras para atraer a la sociedad el conocimiento que podría ser el origen de la salvación de la humanidad. Bueno, eso. Interesante. Tendremos que hacer una película que se llama The Book of Paco. En realidad se llama Fallout 1. ¿En realidad se llama? Es que la historia, la sinopsis, está igual Fallout 1, el videojuego. Es lo mismo. Bueno, seguimos con una película francesa dirigida por Nicolas Barry, que se llama Los niños de Timpelbach, que es una, bueno, es una coproducción de Francia y Luxemburgo. Es infantil, es una película infantil. Cansados de los constantes travesuras de los indisciplinados niños que no aceptan ninguna autoridad, los adultos de Timpelbach deciden abandonar la ciudad para darles una lección. Una ciudad sin padres no es una mala noticia para todo el mundo. Una vez solos, sin adultos, las dos bandas intentarán hacerse con el control de la aldea, pero se darán cuenta de que no todo es tan fácil como creían y que cuidarse a sí mismos es más duro de lo que pensaban. El señor de las moscas. Sí, el señor de las moscas. La versión light será. La versión light, sí, sin matanzas y romper cráneos y cosas. Nada más que decir de eso, ¿no? Para los niños. Brothers, americana de Gene Sheridan. Protagonizada por Natalie Portman y Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal, oh, tú lo conoces. Sí, es el de Brokeback Mountain. Por eso no la conozco. Oye, ¿este silencio es por algo especial o? Porque estoy ocupado leyendo y para darle una imagen seria a esto. Y no doy hecho, no doy hecho. De hecho, el foro no está siendo mirado, seguro que hay comentarios espesos. Pero yo. El género es un drama de la guerra de Afganistán y es un remake del film danés del Susan Bier Brothers del 2004. Un joven consuela a una mujer e hijo de su hermano que está consuela a la mujer e hijo de su hermano que está desaparecido en Afganistán. El capitán Sam Cahill, que es Toby Maguire, un condecorado marín, es enviado a combatir en Afganistán. Tras meses de búsqueda, el gobierno le declara fallecido o desaparecido. Y tras saber la noticia, su hermano pequeño Tommy se queda en Estados Unidos, cuidando de su cuñada Grace y sus sobrinos. El problema es que la cuida demasiado. ¡Spoiler! Y ahora llegamos a... Dice Roquelo en el foro, eso dijeron, que era la peli de Fallout. En algún sitio lo escuché, por eso me da miedo verla. Era un juego que me enganchó demasiado. ¿Algún comentario más en el foro? No, por ahora. Pues continuamos con la última y la mejor película, al menos así a priori, de la semana. Acantilado Rojo. Vi el tráiler ayer. ¿Qué tal? No sabría decirte por el tráiler. Es una película dirigida por John Woo. Es bélica. Y Redcliffe es un diploma díptico formado por dos películas en su versión original. Chi Bing y Chi Bing Xia. Yue Zhang Tiaxi. A ver. Puedes repetir algo. No es tan chuco. A ver, dilo tú. ¿Qué estabas leyendo? ¿El guión, los actores o qué? Esto, aquí, no, esto, no, aquí. No. Sí. Chi Bing, del 2008, y Chi Bing Xia, Yue Zhang Tiaxi. ¿Cómo? Sumando entre ambas aproximadamente 280 minutos. Oye, espera, no, yo ahora quiero escuchar a Julia decirlo. Chibi de 2008 y Chibi Xia Yuezhan Tian Xia de 2009. Hostia. Vuélvelo a decir, por favor. Ya está. Es una película. Si queréis que lo diga tal cual hice la cuña el otro día y no lo voy a hacer. Ah, lo de la voz esa de plan. Es verdad. ¿Qué voz? Yo no escuché esa voz. Mejor. Está en el podcast. Para su comercialización, el no disidente se ha optado por realizar un montaje alternativo y crear una única película de 148 minutos de duración, no los 280 iniciales. Una edición internacional que añade una descripción mediante voz en off para situar al espectador en el conflicto, omitiendo las escenas de los films originales a lo largo de 10 minutos. Es una película que me tiene buena cuenta, muy buena pinta. A ver si con esta peli, la anterior, John Woo se redime, porque mira que ha hecho mierda este hombre. O sea, sí, la verdad es que sus últimas... Y en el tráiler lo que se puede ver son batallas multitudinarias y así un ambiente de oscuridad y tal. Bueno, ahora vamos a la película española, que sigo sin cuña. Me dijo Alejandro que iba a hacer una, pero no tengo cuña, tío. Te corté el micro porque como estabas haciendo el tonto y tal. En realidad te dije que la haría, sí, pero dijiste que no querías y yo dije, vale. Vale, pues hoy en la película española hablo de El corazón del guerrero, una película, la primera película de Daniel Monzón, del 2000. Peliculón, tío. Peliculón, en serio. No, pues, a mí no me gustó. En Final Fantasy tiene un 4,5, pero yo considero que no es representativo de lo que es la película en sí. Es una película de aventuras, fantástico. y es más bien una comedia, y hay que tomársela como si fuera como eso, como una comedia absurda, en la que hay muchas situaciones que si no las tomas así, sabes, te parecen estúpidas de todo. Beldar y Sonja, una pareja de ladrones pertenecientes al legendario universo de la espada y brujería, roban una piedra preciosa con forma de corazón humano en la tétrica cripta de la Orden de los Mil Ojos, una maléfica secta de poder, todopoderosos Mil Ojos. Al huir del lugar se dan cuenta de que la gema está maldita y les ha transmitido su hechizo. Tras perder el sentido, Beldar despierta en otro mundo, metamorfoseado en el cuerpo de un adolescente madrileño de 16 años comido por el acné. Ramón Belda, Fernando Ramallo, un chico con una imaginación desbordante y asaltado por continuas visiones que se corresponden con las partidas de rol que juega cada noche en compañía de sus amigos, es un adolescente apocado y debilucho, pero en su imaginación se ve luchando contra todo tipo de peligros, peligros que poco a poco se irán haciendo reales y conectarán con el Madrid actual, con un universo que conectarán el Madrid actual con un universo en el que Ramón es el elegido para una misión de dimensiones épicas y protagonizará pintorescos y protagonistas pintorescos, pero no hace nada así. Las heroínas como Neus Asensi, que hace un papel en su línea. Que ya sabéis cómo es la línea de Neus Asensi. De hacer bastante prostituta. Curva. Algo así. En esta película. Pues está muy bien esta peli, la mujer, joder. Magos, que es Santiago Segura. Y por supuesto, luchadores grandes y llenos de músculos, como Joel Joan. Por cierto, no sé si lo sabéis, lo pregunto. ¿Fernando Ramallo no es el hijo de Antonio Resines? No lo sé. Ni idea. ¿Y por qué no lleva su mismo apellido? No lo sé. Porque igual Resines es artístico sí. O algo así. Yo creía que sí, creo que sí, vamos. La verdad es que no lo sé. No sé, me parece una película... ¿Qué me recuerda? A la colina de los mil ojos. No, la que creo que hizo Rob Zombie. Este era el cartel. Ojos, no, ese fue Alexander Aja, ¿no? Eso, es verdad. Entonces, ¿cuál fue la que hizo Rob Zombie? Bueno, ha sido una mala también. Al ver el cartel parece una parodia de Star Wars o algo de esto, la verdad. Es un humor tonto de español. ¿De quién un poco? Era la parodia de Star Wars? ¿Era de los... de Monty Python? No, era de los Monty Python. La que de... decían que la suerte te acompañe. No, sí, eso. Y el que parodiaba a Yoda se llamaba Yogur y todo eso. Qué bueno. No me acuerdo exactamente de quién era la parodia. Bueno, hasta aquí la sección, mi parte del programa por hoy. No. Vale, pues vamos a ir rápidamente a hablar de los hombres que miraban fijamente a las cabras. Sí. Y televisión. Estamos de vuelta con esta canción que seguramente es de Jamendo. ¿Cómo puedes decir eso? Dios, esta canción es More Than a Feeling de Boston. Ah, y va a cuento de la película. Es verdad, que la vimos ayer. La vimos ayer, te dije ayer en la película. Te dije, mañana voy a poner esta canción porque representa la película. Y tú. ¿Te acuerdas que te dije que no me gustaba Boston? No, dijiste que no sabías ni lo que era Boston. Sí, ya, claro. Sí. Bueno, en realidad sí que lo dije, pero. Bueno, cuando quieras, Julia habla de los hombres que miraban fijamente a las cabras. Dirigida por Grant Heslov y en el reparto encontramos a Josh Clooney, Ewan McGregor, Kevin Spacey y Jeff Bridges. Un reparto de lujo para una película en la que McGregor interpreta el papel de Bob Wilton, un periodista que trabaja en una pequeña redacción y que después de romper con lo único que le ata a su mediocre existencia, decide marcharse a Irak en busca de la noticia que cambiará su vida. Antes de entrar en el país, conoce por casualidad a Lynn Cassidy, interpretado por Josh Clooney, soldado americano exmiembro de una extraña brigada militar entrenada por el ejército, que no utiliza armas convencionales, sino que están entrenadas para atacar de forma mental. Más tarde, una vez dentro de Irak, Bob conocerá las verdaderas intenciones de Cassidy en el país, porque este le había dicho que estaba por negocios e inversiones cuando nada más lejos de la realidad. Después, el personaje de Clooney le contará todo acerca de esa extraña compañía del ejército, entrenada por Bill Django, que es el personaje de Jeff Bridges, y que dicen que puede matar, por ejemplo, a una cabra con solo mirarla. Fíjame. Entonces, los ojos. Bob pensará haber encontrado lo que estaba buscando. Chan, chan, chan. No sé si Julia vas a hablar de la película en profundidad o vas a valorarla. Mucho tiempo no nos queda. Tengo una pequeña valoración, pero no es muy extensa. Yo de verdad esta película me dejó una sensación agridulce. O sea, no sé si es una comedia o es una comedia con toques de drama o un drama con toques de comedia. O sea, yo creo que es una comedia. Es una película ambigua completamente. Es una comedia, es... Tira mucho por el estilo de los hermanos, Coen, sí, sí, como sí. En pelis como Quemar después de leer, cosas así, en plan, lo que se dice humor inteligente. Es que yo en el cine le pregunté a este si el guión era de los Coen, porque me pareció totalmente basado en él, casi un homenaje a los Coen. Pero tiene momentos especialmente serios, o decir, no sé, ¿no? Es que incluso las bromas no son bromas de jaja. No, es muy a los Coen eso. Son bromas del tipo, ah, lo he pillado, qué bien. Siguiente chiste. De hecho, me hace mucha gracia, por ejemplo, al principio de la película, que está el sargento, que además es el sargento que interpreta el militar tocho de Avatar. Sí. No, y coge, y es la primera escena, lo ves, y dice, cabo, no sé qué, dice, voy a hacerlo. Sentado en su mesa, se levanta. Ves que empieza a coger carrerilla, además es escena de tráiler, y se lanza de cabeza contra la pared y se pega, dice, una hostia. Voy a pasar a la oficina de al lado. Sí, voy a la oficina de al lado. Va a levantarse y va a cruzar la puerta y va a pasar, pero no. Sí, es decir, en buena parte de la película esperas que suene el típico rimshot de batería, en plan, tum, pa. Sí, tío. Lo que falta. Me hace mucha gracia porque además llega un momento en el que coge y suelta. Se da la hostia, se levanta y dice, joder. Y empieza la peli de verdad. Y dices tú, la hostia, cómo va a molar. No, a mí me gustó mucho. Quizás el final fue bastante decepcionante. Quizás no, el final me pareció tremendamente decepcionante. ¿Se cierro ya el micro ya o...? No voy a contar qué pasa esto y esto otro. Vale. Pues eso. Pero en general me ha parecido muy buena la peli. Pero eso que pasa con muchas películas, que tiene un tráiler genial, unos actores, que en Space, ellos Clooney y tal, y llegas y nada. Hombre, yo creo que tampoco es como para... Me decepcionó el final, pero en general... Pero es que es eso. Me parece una gran valoración de la película. La película empieza bien y al llegar aproximadamente a la mitad, de repente empieza a decaer y empiezan a ser un montón de chistes uno detrás de otro sin hilo argumental y la acabas de ver para ver qué es la siguiente cafrada que van a hacer realmente. Sí. Pero bueno, la primera mitad de la película es genial, sobre todo el papel de Jeff Bridges, que yo me partí de risa con él. El Brigada. Sí, es el mejor personaje, yo creo. Kevin Spacey también está bastante bien. Bueno, no sé, yo en general, ya te digo, es lo que comentábamos Alex y yo, que se parece muy a los Coen. A mí me recordó tremendamente a Quemar después de leer, solo que Quemar después de leer sigue creciendo toda la película. Sí, cierto. Al final es la hostia. A mí Quemar después de leer no me hizo ni puñetera gracia nada de lo que sucede en la película. Pues a mí sí. Nada, no sé, me sentí mal porque dije, igual soy tan estúpida que no lo estoy pillando. No puede ser que no me gracia nada. ¿No te gustó Quemar después de leer? No, tío. Ni el momento de... Bueno, cayó. El momento del armario, vamos a llamarlo así. Sí, el momento del armario. El momento del arma... ¿Dio? Sí, esa fue una de las partes que vi porque no la vi entera. Vale. Qué truñazo de escena, tío, en serio. Pero, vete del programa, te voy a cortar el video. Y la escena en la cual Brad Pitt hace el tonto encima de la cinta de correr, que solo pusieron ahí por poner... Eso es la leche. Es una leche. No sé. Me hace sentir mal. Hay que decir que yo me reconcilié con Brad Pitt gracias a esta peli, porque me di cuenta realmente de que era un actor muy polivalente. Que... Yo con Brad Pitt me reconcilié en Troya. Yo también. Al verle bien. Puede ser. Bueno, nos quedamos. Bien se le ve en Troya. Nos quedamos en tiempo. Si alguien quiere decir algo. Bueno, yo. Destacar unos trailers que salieron la semana pasada, los de Tron Legacy, Iron Man 2, Robin Hood y Shrek Forever After, Juntos para Siempre, que los he dejado en el foro para ver si los puede colgar amablemente nuestro técnico de sonido. Este no y para bajo, que los veáis, así no voy a comentar nada porque son muy buenos y dejan muy buen sabor de boca. Vale. En otro orden de cosas, ¿qué nota le daríais a quemar después de la edición? A los hombres que miraban fijamente a las cabras. Voy a empezar por David, mismamente. Un 6. Un 6. ¿Tú, Julio? Otro 6. Alex, ¿tú qué nota le darías a los hombres que miraban a las Para mí cabras? Tiene un 7, ya se lo puse en Final Fantasy. Yo también tengo un 7, pero no se lo puse en Final Fantasy. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos veremos la semana que viene con otro programa donde recordamos que acabaremos este, vamos a llamarlo especial de 2 días sobre portátiles y hablaremos de la parte Mac, que Alex estará contento de ello. Por supuesto, porque hoy creo muy injusto, la gente va a pensar que solo hay portátiles en el mundo, no, hay Macs, hay que definirlo. Estaría bien que la gente pensara que no solo hay portátiles normales en el mundo, pero no podemos ser así. Y nada, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, hasta luego. Y antes de irnos, recordar a App Informática en el paseo de la ronda número 7 con un número de teléfono 981-897-854. Hasta luego. Hasta luego. Voy a jugar hasta luego. Otro partido. Adiós. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Con el permiso.